¿Cómo están todos? Bienvenidos de regreso al Café Comiquero. Después de estas vacaciones, después de dos semanitas de vacaciones, regresamos nuevamente a grabar. Les saluda, como desde hace un buen ratito nos saludaba, su amigo Carnix. El Ratosaurio. Ah, sí, ahora sí, cierto. El Ratosaurio. Sí, nuevo año, nuevo alias. Nuevo nombre. Ratosaurio. Eso me encanta. Que es bonito. Ay, carnal, pues qué cosas. ¿El primer programa del año? Sí. ¿No? O sea, claro, ahora. Después de dos semanitas ahí de echar la flojera en algunas cosas, de seguir trabajando en muchas otras, y pues también de ver series, de leer cómics, de leer libros, en mi particular caso de estar en friega también con otros proyectos, pero aquí estamos, carnal. Aquí volvimos. Ah, volvimos, sí. We're back. It's good to be back. Ah, sí. Perdón, tengo tosecita. Sí, ya vi. Ahora sí, a ver. Y pues, ¿qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Bien, más o menos. ¿Con la gripa? No. Ah. Es lo de menos, ¿no? ¿Pero qué porquería de inicio de año? ¿Porquería de semana? Sí. Sí, no. Y porquería de fin de año también. Sí, también. La verdad, qué mal. Primero se nos fue Lemmy Kilmister. Qué triste. De cáncer. Cáncer, 69 años. 70 ya. 70 ya, 70. Acaso cumplió los 70. Fíjate. Y empieza el año y cumpleaños David Bowie. ¡Eh! Lanza nuevo disco. Se muere. De cáncer. 69 años. 69 años. Misma semana. También de cáncer. A los 69 años. Alan Rickman. Hijo. Yeah. Y al día de ayer me entero también que falleció Bob Denver, ya de avanzada edad. Es Gilligan. No manches. O sea, sí. Qué tristes noticias, la verdad. Y sobre todo, platicábamos ahorita fuera del aire. Pues el año pasado se nos fue Christopher Lee. Sí. Antepasado, ¿no? Ya. Año antepasado, creo. Pasado. Sí. Ah, sí, pasado. Sí. Se nos va Christopher Lee. Pero como dices, pues era un señor ya de avanzada edad, 90 y tantos años. 93, creo. Sí. Y es una tristeza, ¿no? Pero se entiende que, pues. Uno se tiene que ir así. Pues sí, ¿no? Efectivamente. Pero pues cuando son personalidades pues de la talla de estos últimos tres que mencionamos, bueno, cuadro contando a Gilligan también ya algo grande, pues qué triste es que, pues, o sea, sí, ya eran grandes de edad y todo, pero pues que sea una enfermedad tan gacha como el cáncer y se los lleve tan seguido, hijo, qué complicado. Sobre todo porque siguen haciendo cosas, ¿eh? Seguían seguían vivos, seguían haciendo, vaya, tenían todavía para rato. No sé si Alan Rickman todavía estaba grabando alguna película o terminó de grabar alguna, no estoy seguro. Siempre, él siempre tenía alguna producción en puerta, así que pues, bueno. Y bueno, David Bowie, pues como digo, lanzó su último disco a muy pocos días de haber fallecido, antes de haber fallecido, que es el Blackstar. Que por cierto lo estuve escuchando, no decepciona para nada el señor, ¿eh? No, pero fíjate que escuchando la voz sí sentías como que pues ya habían pasado los años. Claro. Pero en cuestión de composición, pues seguía siendo vago. Lemmy, yo no sé si estaba. No, él sí no estaba grabando. Grabando nada, pero pues vaya, estaban en activo, caray. ¿No? Y pues que descansen en paz. Pues sí. Qué tristeza, pero pues bueno, ahí ojalá que ya por ahí Axel Medellín, que por cierto es invitado de La Mole. Todos los días, me encanta porque siempre, todos los días pone un dibujo. O sea, ese es como su calentamiento, su forma de empezar el día o de terminarlo. Y siempre pone el garabato del día, ¿no? Y su garabato es un dibujo muy bien hecho, ¿no? Pero bueno, o sea, los míos son garabatos hechos con arañas, ¿no? Pero O sea, tus letras normales. Ajá, exactamente. Pero él pone como que hace el comentario del día a través de sus dibujos también a veces. Y pone, el de este viernes puso, pero qué semanita, ¿no? What a week. Y está Dead of the Endless, así como que tirada en el sillón así de, puta, o sea, ahora sí me tocó chambear, ¿no? Y le digo, sí, ya, tómate un descanso, ¿no? O sea, bueno, considera que todos los días se mueren personas. Sí. Todos los días hay muertos. No siempre nos enteramos, pero suena feo y es horrible, pero... No todos los muertos tienen el mismo impacto. Pues sí. Pero sí. Pues sí, pero pues bueno. Ahí estuvo ese, ojalá que ya se tome un descanso y no se muera nadie hoy, por favor. En ningún lado, ojalá, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, pues ahí estamos, carnal. Y pues... Pero bueno. Vamos a empezar con noticias feas, ¿qué te parece? Ok. Okay, a ver. Bueno, no son feas. No, ¿por qué no empezamos bien el año, no? Pero... No son feas. Okay. Son chistosas, ¿no? Y, pues si creían que no iba a haber Pacific Rim 2. Ah, sí, por ahí que hubo esa nota de que siempre no. Pues, ahora siempre sí. ¿Sí? Pero por otra razón. A ver. Compraron Legendary Pictures. Ah, ¿y a poco? One Media, algo así. Es una gran empresa china. Para quien decía que los chinos habían dejado de comprar. Mira nada más. Compraron Legendary. Con su economía en crisis, te encargo, La crisis creciendo a 7%, perdón. La compra fue por una módica cantidad de 3.2 billones de dólares. Dale, a ver. Así, rapidito. Sí, más barato que la franquicia de Star Wars, pero... Ah, no, sí. Después esa valía 4 billones. Y el chiste de... Creo que sí es... Juan, mira, déjenles ahorita, les busco... ¿cómo se llama la compañía que lo compró? Que no me acuerdo. La idea de esta nueva compañía era... continuar y seguir desarrollando... las... películas y franquicias que ya había empezado Legendary. Godzilla, por ejemplo. Godzilla, o sea, el chiste es que, por ejemplo, no se interrumpa el plan que tenían con Godzilla, que es hacer Godzilla 2 y después ponerlo a pelear contra el chango. Ajá. Por alguna razón. ¿Por qué no? Digo, está bien. Y entre ellos es, pues, continuar también con este asunto de... Ya está Pacific Rim, ya del Toro nos hizo una... Ah, es Wanda... Wanda Media, algo así se llama. ¿Wanda? Sí. Okay. Wanda Media. Es la empresa de la Bruja Escarlata, ¿no? O sea, oye, de hecho sí. Imagínate, ¿no? Los rojos allá. Nah, de hecho. ¿Qué quieren? Crecí en los 90. Y pues sí, o sea, el chiste también que ya, como ya Del Toro estaba metido en esto y demás, pues ahora ya va a tener. Pues probablemente. La luz verde para continuar con su proyecto de Pacific Rim 2. Ok. Sobre todo por una razón bien sencilla. En Estados Unidos Pacific Rim no generó mucho dinero, menos de 100 millones de dólares. Pero fue en China donde tuvo mayor aceptación y generó como 300 y pico millones de dólares. Pues es que ve los Jaegers. O sea, parece juguete chino. O sea, así de verdad. La verdad. Así que pues sí, o sea, como allá pegó mucho, pues lo van a continuar porque pues ahora va a estar, muchas de esas películas van a estar pensadas también para el mercado de mercado chino. Está bien. Lo cual no está mal, ¿no? Sí, no todo tiene que ser hollywoodense el asunto, ¿no? Pues qué bueno, ojalá que sí. Ojalá que no, sí. Ya vas a tener Pacific Rim 2. Sí, en su Twitter puso ahí memo de que no, sí, esto continúa. Sí, ustedes tranquilos, ¿no? Sobre todo porque pues, ya no está trabajando con estos realmente. Y también compró Legendary Comics. Y supongo que va a tener ya una presencia más fuerte también en el mercado del cómic, Sí. Pero siempre en base a sus producciones, ¿no? A sus franquicias. No, yo esperaría que le metieran más calidad. Ah, sí, porque... Compró su cochinada de Godzilla, santo Dios. Sí lo vi. Está como a 200 pesos, por Dios, bro. No es muy bueno. No es muy buena. También ellos lanzaron el cómic, el de Pacific Rim, ¿no? Eso sí, ese cómic de Godzilla en el mes en el que salió fue de los más vendidos. Pues claro, nos engatusaron un resto. Sí, como no. También lanzaron el de Pacific Rim, ¿no? El Tales from the Rift, una cosa así, ¿no? Oye, y había ¿te acuerdas que el año pasado se dijo Del Toro que también iba a hacer una serie animada? Querían una serie animada. ¿Y qué es así ya? Eso sí ya no. ¿Ya no caminó? Ya no caminó. Qué lástima. Ver si va a ser secuela, precuela, así que pues no sé. Las precuelas como que no me interesan. ¿Quién sabe? Contadas por Memito, pues igual y sí. Nada, que no, quiero ver qué pasa después. Eso es lo interesante. Sí, pero también me gusta ver de dónde vienen las cosas. Ay, no, qué flojera. ¿Ves lo que pasó con Star Wars? Pero no siempre tiene que ser así. Pero siempre es así. No es así. Claro que sí. Claro que no. Siempre de todo. A ver. Before Watchmen. ¿Eh? Before Watchmen. Ah, Before Watchmen, sí, pues sí. Ajá. Sandman Overture. Ok. Pero vamos 2-1, Seguimos en 2-1. ¿Qué otra dijiste? Star Wars. Star Wars 3-1. Uy, qué 3-1. Pero no siempre es así. No, así. Pero la tendencia es que sí. Así que a mí no me interesan. A mí sí, yo honestamente sí quisiera ver algo así. Es más, si hacen cómics de eso, por lo tanto que ya no hagan la serie animada. Si hacen cómics de eso, yo sí le entro. Pues de esos son los cómics. ¿Eh? Pues de esos son los cómics. ¿Cuál, el de... Tales from the Rift? Sí. Sí, por eso, pero si toda esa idea que tenían para la serie animada la sacan mejor en un cómic, yo sí le entro, sin bronca. Ahí me cuentas. Sí, con mucho gusto, hasta haremos un especial de eso, vas a ver. Pero si es que sale, ¿no? Me dan los cómics gratis, porque yo no los estoy comprando. y para que después digas, ah, no manches, son la fregonería del mundo. No, difícilmente. Es que no les tengo mucha confianza en Legendary Comics. So far, pero pues quién sabe. Las tendencias indican a que no es así. Pues yo hasta no ver, no creer. Por cierto, que creo, no sé si Legendary Comics ya esté sacando licencias. ¿Algo? No, o sea, sacando licencias para otros países. No sé si, por ejemplo, ese de Godzilla llegó a España. O llegó, o el de Pacific Rim. ¿Quién sabe? Es probable. La verdad es que terminé tan desencantado que ya ni le dije, cómese su cómic. Dáselo a Godzilla. Dáselo a Godzilla. Algo de ser con él. Oye, por cierto, ¿ya viste el Godzilla? ¿El Godzilla nuevo? Nuevo, en Japón. Está raro. No manches, o sea. Está bonito, sí. Bueno, o sea, sí está feo, ¿no? Pero de hecho de eso se trata. Está más monstruo, ¿eh? Sí, que está feo, ya cabrón. Si no, si lo comparas con, no sé, el primero sí estaba aterrador. No, el primero sí era feito. Sí, sí, sí. Pero si lo comparas, por ejemplo, con los que, pues, no, no sé. ¿Los Kid Friendly? ¿Los Kid Friendly Godzilla? No. Cuando sale ¿cómo se llama? Minila. Minila. Ah, sí. No, ahí sí estaba muy chistoso. Parecía perrito. Feo. Feo. Parecía un Pog. Parecía un Pog feo. Imagínate. Ya te sirvo. Eso ya es pobrecitos. Pobres. Los Pogs están chistosos. Están feitos. Tienen cara chata, ¿no? Pero están lindos. Sí. Parece que les hicieron un sartenazo. Como a los gatos. Como estos los gatos, de Paraná. Cara sumida. Sí. Pero eso, pues, no. Oye, pero eso era también. Volviendo a la nota. Pues, qué poderío tienen ahora también los chinos, ¿no? O sea, mucho de lo que también decían ahorita que se estrenó Star Wars en China es de, pues, a ver qué tal les va, porque ya como que en China no jaló, o sea, no jalaba tanto mercado Star Wars. Por ejemplo, cuando fueron las precuelas, los episodios 1, 2 y 3, pues allá no rifaban, y pues ahorita dicen que no le fue mal, pero esperaban un mucho mejor resultado en China. O sea, creo que quizás como que esa franquicia para su cultura, pues nomás no da. Y Pacific Rim, o sea, no me extraña ni tantito que si dé. Sí, eso es normal. Digo, es un país que por muchos años, igual que Japón, estuvieron en una política aislacionista. Uh-huh. Y desarrollaron toda su cultura de otra manera. Así que pues sí, de repente los productos de un lado a otro, pues tienden a chocar. Uh-huh. Así que es normal. Eso sí se me hace lo más normal del mundo. Igual, ¿no? Sus producciones de ella, allá pueden ser muy exitosas, las pasan a otros lados del charco y pues nomás no. Uh-huh. O sea, también es normal. Fíjate. Y hablando de películas, carnal, ¿ya supiste las nominaciones de los Oscars? No. ¿Sabes cuál película está nominada para mejor película en los Oscars? Para mí fue una sorpresa, o sea, dije, esto neta. ¿Cuál? Considerando cómo es la academia, ¿no? O sea, sabes que son, pues, conservadores normalmente, se van más por el lado de, pues, de los dramas humanos, y si metes en tu película algo así como que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, algo así, seguramente tienes chance de ganar. Ya ganaste. ¿No? O sea, casi, casi, ¿no? O sea, si pones algo donde sufren los judíos y todo eso y salen avantes, chance ganas, ¿no? No, si pones judíos no ganas. Ah, bueno, sí. Bueno, no, la lista de Schindler ganó. Era Spielberg. ¿Soldado Ryan ganó algo, no? Da algo, pero no se trataba de judíos. Pero era la Segunda Guerra Mundial. Pero no había judíos. Ponles judíos. Y son muy antisemitas a veces. ¿Sí? Ponle judíos y eso. Te van a hacer caras feas. Pero bueno, el caso es que pusieron a Mad Max Furiosa como mejor película. Y yo dije, nice. Y es más, está nominado George Miller como mejor director. Así de, ¿neta? Ok. Obviamente por ahí, en diseño de producción, también está nominado. Me queda perfectamente claro que se lo super merece. Es más, sí, se merecería ganar ese rubro. No estoy seguro si mejor película. Yo creo que mejor director probablemente. Yo creo que sí, pero a mí el hecho de que la pusieran, y no es porque, no creo que, ¿cómo decirlo? No creo que gane, no porque sea una mala película, o sea, amo esa película. Hace poquito la compré en Blu-ray, la he visto, sí, como cierto, tres veces. Bueno, no la compré, me la regalaron. Se regalaron en un intercambio. Claro. La he visto como tres veces en este Inter. Y no me aburro. O sea, a veces dices, ah, no más. Sí, sigue siendo asombrosa, ¿no? Y pues las actuaciones están muy bien hechas, o sea, muy, muy bien trabajada. Los gruñidos de Tom Hardy son adecuados. Ah, sí, son muy buenos diálogos los de Tom Hardy, desde luego, ¿no? What? O sea, Knox, adoro a Knox. O sea, Nicholas Holt es la onda, Sí, ¿no? No, la verdad, muy bien. Pero por el tipo de cinta que es, así que pues está considerada como que dentro de la ficción, dentro del pues a lo fuera de lo convencional que le gusta a la academia, pues no creo que gane. Pero luego me acuerdo del Señor de los Anillos y digo, ah, ok. El Señor de los Anillos, particularmente El Retorno del Rey. Ajá, sí, exacto. Se llevó todo. Sí, ese año se llevó todo, ¿no? Lo que participó ganó. Creo que, ¿no fue en esa cuando perdió Pandillas de Nueva York con DiCaprio? Sí, creo que sí. Sí, ¿no? Sí, pues, ¿a quién se le puso frente? Sí, no, pues no. Y Pandillas de Nueva York es muy buena película, bueno, me gusta mucho. Pachona. Entonces, pues, no sé, se me hizo muy, muy curiosa esa nominación. Y digo, dudo que gane. Pero, pues, para mí ya el hecho de que la hayan considerado así, pues, dices, oye, habla bastante bien de... O sea, de que pudiste impresionar hasta este grupo de conservadores, pues no está tan mal. Grupo de elitistas mugrosos. Exacto, pues no está tan mal, ¿no? Sí. Y también creo que por ahí hay nominaciones, no sé si en música, en maquillaje creo que también. En diseño de producción, yo creo que, neta, es uno de los mundos mejores construidos que he visto. O sea, entonces, pues, está súper bien. Bueno, también Star Wars son para mejor score musical. Es John Williams. Es que sí. Efectos visuales, seguramente Star Wars. Maquillaje. Uh-huh. Sí, hay varios también por ahí, me acordé. La que se acaba de estrenar en México, se va a estrenar la de The Revenant, la del Renacido, ¿no? Con la de Iñárritu, con DiCaprio. Dicen que muy buena, muy recomendable. Y pues a ver si no la cruzazulea a DiCaprio otra vez, ¿no? Pero... pero no está nominado de Capri para mejor. Sí, actor, sí. Ah, no, entonces va a perder otra vez. Así, no, bueno, entonces ya sabemos quién tiene chance de ganar. Tú no, Leo. Te pusimos por compromiso. Exacto. Porque siempre hay un perdedor. Con un buen actor que es. Sí, ¿eh? O sea, la va a cruzazulear. Yo considero que es muy buen actor. O sea, sí. Pero pues bueno. Pero siempre pierde, pobre hombre. Y el que, pues ojalá estaría muy, muy, muy padre que fuera, que estuviera, que se lo dieran el Oscar, yo creo que se lo merece, por mejor actor de reparto, es Sylvester Stallone, por Creed. Ah, por Creed, ¿verdad? Sí, que por eso apenas se va a estrenar en el país, me dicen. Y finales de enero, exactamente, y tengo muchas ganas de ver esa. Con Antorcha Ahumada y Rocky Balboa, ¿no? Con Michael Jordan B. Michael Jordan B. Pues sí, ¿no? Es Michael B. Jordan, ¿no? Michael Jordan B. No es Michael Jordan A, como pues, Michael Jordan normal, ¿no? Es Michael Jordan B. Es para hipster, ¿no? Sí. A no confundir. Sí, pues sí. Es el A y el B. Sí, imagínate cuando así es su nombre artístico. Pues, ¿cómo te llamas? Michael Jordan. No, hijo, no. Ponle algo en medio, ¿no? Bueno, que se puso algo al final. Michael Jordan B. Está bueno. Algo es algo. Pues sí. Mira, él es suficientemente joven para que su papá le haya puesto el nombre por Michael Jordan, así que estoy seguro que por ahí fue. Como seguro, en unos años vamos a ver quién sabe cuántos Messi's o Cristiano. O Lionel, ¿no? O sea, Lionel es el nombre de Messi. No te creas, no hace falta el papá que le haya puesto a su hijo Carlos Messi Rivas Vega, ¿no? No sé, algo así. Es probable, ¿eh? Sí, no, en fin, ya ahorita ya he visto muchas Britneys. No, yo los nombres que, yo ya estoy desconectado, pero yo me quedé con los nombres, Revolucios, última claro. Generación, digamos. Emiliano, Santiago y Maximiliano. Así de, vamos a vernos bien, acá, ¿no? Hombre, todos. También por alguna razón se volvió popular el Iker. Por Iker Casillas, sí, en serio. Por Casillas. Así no. Bueno. Cada quien, supongo. Cada quien su equipo, ¿no? Pero bueno. Cada quien le quiere arruinar la vida a sus hijos como quiere. Yo la única razón por la que tendría hijos, y sería hija, sería para arruinarle la vida. Y que en algún momento en su adolescencia me diga, papá, ¿por qué me pusiste este nombre? Me arruinaste en la vida. Yo le diga, ¿de qué me estás hablando, Cassandra Alegra, Porsche Caloguera, Filomena? ¿The fuck? Es el nombre de un personaje fantástico de Dragon Age. Muy así con todo eso. Sí, esa es Cassandra, Porsche, Alegra, Calogra, Filomena. Salud. No, no manches, no, ok. Me encanta decir. Pues por eso, ¿no? Para que le digan la filo, ¿no? Pero bueno, ¿no? Cassandra. Porsche. Caloguera, Calo. Filomena. Ok, a lo mejor. Mena, bueno. De eso a filo. Alegra, está bonito Alegra. Alegra Cole, me acuerdo de esa película de Hitch. Tengo poquito de haber leído El Médico y te juro que pensé de, bueno, este chamán, y me quedé de, ¿hay una cobla así? No. Oye, otro. Sí, después se revela que en la película de Hitch, este Alegra Cobla es descendiente de estos, ¿no? O sea, no sé. Puede que, ¿no? A mí no me digas. Puede ser. Oye, ¿es en Nueva York? Ya, puede ser, ¿no? O sea, después de chamán, sí, hubo varias ramas que vio que por Boston y Jersey, las arañas, sí, pues atando dos más dos, seguro. Dos más dos es eso. Y tiene el don y todo. No, imagínate. Tú tienes el ron. Será el don, ¿no? Que te demanden. ¿Verdad? Veíamos mucho los Simpsons. Sí. En algún momento de nuestra vida. ¿Cuándo eran buenos? Ay, hijo. Yo particularmente cuando tenía cable, pero bueno. No, bueno, sí. También que otra cosita había por ahí que estaba pachón. Ay, ¿supiste todo el rollo este de Angoulême? Ah, sí, sí, sí. Fue un... pues, no sé, fue como que el primer escandalito ahí, o el último del año, no sé. Yo creo que fue el primero. De este, ¿verdad? Del Gran Prix o del Gran Premio de Angoulême, ¿no? Y la verdad, leí tantas posturas que dije, váyanse al diablo, hagan lo que quieran. O sea, la verdad, me llegó a hartar tanto la nota, pero bueno. Ah, yo estoy del lado de Mark Waid. Si no se pusieron, pudieron pensar, por lo menos en una sola mujer que da el premio, ya está, cómase su premio, ¿eh? Y pero a ver, ¿cómo funciona el premio? Yo, por lo que entendí, no, la verdad, me tuve que meter a investigar, honestamente. Yo entiendo que está el comité que va a ser el calificador, ¿no? El que determina quién gana. Pero ese mismo comité, o hay otro comité que decide, estos son los nominados. Es el mismo, claro. Es el mismo. Estos son los nominados. Es como decir, a ver, yo propongo este. Órale, son estos nomás. Oye, pero son estos. Ah, ok. Entonces, sobre estos decidimos quién gana. Me parece que había primero una solución al principio. Que fue, vamos a meter entonces unas cuantas mujeres. Pero era como decir, pues, tengan, ¿no? O sea, ahí van. Y luego fue de, no, pues como eso no jala y como no, pues ya quedamos mal, voten por quien quieran, ¿no? Ya no hay nominados, entonces, pues ahí ustedes decidan, ¿no? Y entonces, pues, la conclusión a la que llegamos es, pues que el premio como que para mi gusto, pues ya se apestó el asunto, ¿no? Por lo menos este año, ¿no? Mira, y a mí a lo mejor sí, pero está bien. Porque estás forzando a los que siempre escogen cosas a que ven por otros lados. ¿Mm? Sí, de repente el cambio se trata de eso. De a veces destruir cosas. Y a veces destruir uno de las, digamos, premios más importantes en el cómic para que se empiece a reconocer el trabajo de otras personas. Porque importa más una persona que un premio. Ni modo, a mí se me hace un precio muy aceptable para pagar. Órale, eso me gustó. Importa más la persona que el premio, pues. Exacto. Y si es necesario. Pues como decías de Leo, ¿sí? Un gran actor. O sea, a lo mejor jamás va a tener un Oscar, pero no le quita que sea un gran actor. ¿Qué más da? Importa más la persona. Entonces, si tenemos que destruir un premio para que empezamos a reconocerle la vida y el trabajo de personas de carne y hueso, al diablo el premio. La verdad. Pues sí. Sí, sí, sí. Creo que en eso tienes razón. Lo que sí es que me hizo tanto ruido esa nota porque salieron tantas posturas, o sea, y que todo derivó en de que es que esto sí es muy feminista y esto no es nada feminista y es que esto tiene que ser así. O sea, dices, pero ¿por qué tiene? O sea, ¿por qué tendrían que meter? O sea, es como la Cámara de Diputados. ¿Por qué tendrían que tener forzosamente mujeres? O sea, una cuota. Y cuando hablas de cuota ya está mal. Pero si no lo pensaste desde un principio, también estás mal. Entonces, no sé. Porque el cambio tienes que forzarlo. Si no lo fuerzas, si no metes a calzador el cambio, no cambian las cosas. Ahora, el problema es este. Adivina qué pasa cuando quieres cambiar las cosas. Hay resistencia. No, que las cosas cambian. Y es ahí cuando se genera la resistencia. Ni modo, o sea, te digo, hay veces hay que destruir cosas para construir nuevas. Es por eso que una amiga mía que trabaja en gobernación, ella estudió mucho acerca de eso, políticas públicas, equidad de género, etcétera, etcétera. Y es, le hizo tesis y es básicamente eso y tiene mucha razón. Cuando ella hizo su maestría, su gran tesis fue acerca de la necesidad de ese tipo de cuotas. Si no las metes ahorita, si no las fuerzas punta de pistola casi casi, no van a cambiar. Porque no tienen para qué. No solo no hay una resistencia, sino se crea una barrera que ya no salvas. Al forzar una puerta de entrada, al derribar literalmente un muro, pues aunque sea la mala, pero cambias las cosas. Y ahí está el punto. ¿Qué prefieres? ¿Las cosas como siempre? ¿O a echarte el cambio a costa de destruir algo? Pues no sé. A mí me gusta más la idea de destruir. Yo lo que pienso es, ok, no dudo por ningún momento, en ningún momento, hablando específicamente de eso, que hablamos de arte, que durante todo este año 2015, y hablando, bueno, creo que el Grand Prix creo que es este reconocimiento por el logro de una vida, ¿no? O sea, como artista. No dudo que en estos últimos 30, 40 años haya muchas autoras merecedoras de ese y todos los premios. Y las hay, me queda claro. Pero a lo mejor lo que me hizo ruido es que tenga, ¿por qué nunca pensaron en eso? O sea, ¿por qué no se les ocurrió? ¿Por qué no antes? Ajá. Recuerda que sí vivimos en un mundo muy sexista. Evidentemente, nunca se les ocurre antes, ¿por qué? Pues, ¿para qué? O sea, la industria del cómic estaba dominada por hombres. Por supuesto que jamás se les iba a ocurrir antes. Digo, hay muchos que dicen, es que hay ciertos requisitos que no te puedes saltar en Angoulême. Cierto. Uno de ellos es que algunos de tus trabajos tienen que haber sido traducidos al francés. O publicado en francés. Ajá. Que uno dice, bueno, ahí hay una gran limitante. Sí, pero cuando consideras que hay trabajos como This One Summer o Sisters que han sido traducidos a no sé cuántos idiomas. ¡Ay, hijito! A ver. O Ranma y Medio, ¿no? De Rumiko Takahashi, que ha estado en todos los idiomas, yo creo. O sea, no, es más. Persepolis, de Marjane Satrapi, ¿no? Miren, el asunto del sexismo siempre es. También luego tiene un componente de raza, no se separa. Estos cuates simplemente estaban viendo autoras europeas o estadounidenses, a lo mejor, porque no se fueron al lado japonés. ¡Sobran! Ahí va, bueno, ahí, o sea, va a aventar para arriba, ¿no? Entonces, ¿cuál era la excusa? Pues que no conocen. ¿Ves? O sea, por eso tienes que meter a Cazador el cambio. Oigan, ¿saben qué? Fíjense en autoras. Oye, pero no quiero. Pues tienes que. O sea, no quiero porque esto es lo que conozco. Va, ok. Se trata entonces de romper tu esquema. ¿No te gusta? Pues ni modo. El problema es que digo, ese pasito de como dices tú, de meter la semillita de, oye, mira, acá hay algo más, debió de hacerse antes de lanzar una nominación. Ah, no. O sea, eso sí. Claro. Y a lo mejor dices, oye, a ver, me presentaste 5 trabajos de de autores hombres y 5 trabajos de autores mujeres. Y de esos, pues vi que nada más hay 4 que son buenos entre todos, ¿no? Y casualmente, solo uno es una mujer. Ah, va, pero ya hay okay, una... pero es porque ya hubo un análisis, ¿no? Pero es sobre el trabajo en sí, no tendría que ser porque es mujer. Sí, pero ¿ves ese pasito que diste antes? De presento 5 y 5, eso no se ha dado. Ese es el problema, que no se dio. Y ahorita la verdad, si algo tiene ahorita la bronca Angoulême, es una bronca de relaciones públicas, pero impresionante. Eso sí. Por ahí tengo contacto, digo, no es mi super amigocha, ni mucho menos, tengo contacto con Emma Ríos. Emma Ríos es la dibujante de Pretty Deadly, con esta Kelly Sue DeConnick. Y... En ocasiones algunos posts de Emma sí llegan a ser para mí demasiado extreme en algunas de sus opiniones, pero aún así la sigo, o sea, respeto sus ideas. Pero Emma por ahí, cuando salió esto, o sea, ella sí estaba tachando demonios, ¿no? O sea, olvídate. Y pues nada más le pregunté, bueno, ok, ya está el problema, ya está ahí. ¿Cuál sería la solución para ti que debería tener el festival? O sea, ¿qué deberían de hacer? Y su solución es muy similar a la que tú me dijiste, y me parece todavía incluso más sana. ¡No hay premio! O sea, premio desierto. Y nos vemos el otro año. Y dije, pa, pues órale. Porque como el primer paso, la primera solución que dieron, pues era un parche. Es de, sí, vamos a meter unas cuantas. Y después es de, no, pues es que no quedaron satisfechos con... Nadie quedó satisfecho con esa decisión. Pues entonces voten por quien quieran. Y parece que nadie está satisfecho con esa decisión. Porque ahora se podría prestar también a que, pues como en el comité hay también mujeres, es de, pues voy a votar por esta que es mujer. Oye, pero el trabajo no es muy bueno, me vale, es porque es mujer. O sea, se pueden llegar a pensar en eso, lo que es, crea un conflicto de intereses. Entonces, creo que la solución, a mí se me hizo muy, todavía más radical, ¿no? Pero creo que es muy buena. Es de, no hay premio, ah, váyanse al demonio todos y nos vemos el año que entra, ¿no? ¿Ves? Destruir el premio. Destruir para construir. Destruyes el diseño, ni modo, no pasa nada. El otro año vemos. Armamos otra forma de encontrar trabajos y de clasificarlos. Si no destruíamos esto, ¿cómo se iba a cambiar? Aparte, lo que se está, como que lo que está en juego es el premio de Angoulême, no el, no, el festival. No. O sea, el festival es otro rollo muy diferente, ¿no? Sí, claro. Y para el caso, está en juego un premio que se entrega en el Angoulême. Hay muchos premios más. Muchos más, sí, exactamente. O sea, tampoco es que sea el fin del mundo, ¿no? Para el festival. Pero creo que eso se merece todavía más sano. Y aún así, al otro año, te seguro que regresaríamos a la nota de este, ¿no? Los ojos van a estar en el comité desde meses antes. Uh-huh. Claro. Y tampoco por eso tendría, o sea, y la postura tampoco es de, necesariamente tendría que ganar una mujer el premio. No. O sea, porque si no cubre los estándares de arte o de calidad que esperan, pues como por qué, sí, ¿no? Claro. O sea, pero mínimo, como dices tú, que se abran los ojos, ¿no? De que hay más cosas. De que hay más cosas. ¿No? Digo, ¿por qué no le echaron los ojos a ese fue uno de los grandes puntos que yo sí leí de porque entonces, si querían, si decían que no había artistas de toda una vida en lo que ellos leyeron, bueno, pues que no le echaron el ojo a Japón. O me van a decir que el manga no es cómic. Y ese es, eso todavía está más cañón, ¿no? O sea, ¿perdón? O sea, ahí está el asunto. Y es que es un tema, bien dices, también cultural. Me decía una amiga, Carito Ramos, por cierto, saludos a Carito. Saludos, Carito. Por ahí me puso unos mensajes en Facebook. Y me preguntaba, ¿hay algún cómic? Chécate, ¿hay algún cómic americano? Sí. O sea, asumí que americano porque pues menciona ya mucho lo de cómic y manga, ¿no? Okay. ¿Hay algún cómic? Fíjate, todas las características que me dijo, y dije, no, pues no, creo que no. Un cómic para niñas, ajá, o sea, enfocada a niñas. Sí, sí. Donde no haya superhéroes, ajá, pero que se actúen, que actúen como superhéroes, o sea, tipo salvar al mundo. Y además consiga el novio, pero el novio no es el punto central de la trama. Dije, la madre, a ver, o sea, me puse a pensar así, a ver. Inmediatamente, o sea, y dice, y que no sea manga, que la canción, o sea, se me hizo tan específico el request que dije, no, pues, wow, ¿no? Entonces me puse a pensar, a ver. Ay, podría ser más específico. Sí, podría ser más específico todavía. Y, o sea, y así como me lo describe, es un manga. O sea, Sailor Moon o Cardcaptor Sakura. ¿Es para niñas? Quizá necesariamente no, pero bueno, está enfocado a Cardcaptor más a niñas, ¿no? ¿Son superheroínas? No son superheroínas, pero tienen poderes. ¿Salvan al mundo? Sí, tienen poderes. Sí, salvan al mundo. Y si hay por ahí intereses románticos también, pero el punto de la serie no es ese, ¿no? Es en el caso de Sailor Moon, pues es pues acabar con todos los enemigos del Imperio de la Luna y charalá, o como haya sido, ya ni me acuerdo exactamente cómo era el asunto. Algo así era, tenía que ver con la Luna. Tenía que ver con los planetas. Básicamente lo así. Y en el caso de Cardcaptor era eso, andando a atrapar las cartas Love, que estaban haciendo un relajo y bueno, ¿no? Entonces, ok. Yéndonos por ese lado, ¿habría algo similar en el cómic americano? Dije, pues no necesariamente, porque hay unos que cubren ciertos puntos, pero no todos. Me puse a pensar, por ejemplo, en Kamala Khan, en Miss Marvel. O sea, ¿va dirigida a un mercado más bien femenino? Sí. Va para todos, todo el mundo lo puede leer, pero va más marketeado para allá, sí. ¿Hay una relación romántica por ahí? También la hay, no es el punto central de la trama. ¿Salva al mundo? Sí, salva al mundo, pero es una superheroína. Patsy Walker, Hellcat. Pero es una superheroína también. Pero no hace de superheroína. En el cómic actual no. Ah, ok. Ese podría ser uno. Ese, porque si está marketeado para público femenino de entre 12 y 15 años, no hace de superhéroe. Se salva al mundo. Sí, interés romántico, pero no es el punto central de la trama. Hasta ahorita es lo único que se me ocurre. Pero fíjate, o sea, son muy poquitos. Sí, eso es muy poco. Otro que se me ocurrió decirles, pues My Little Pony. O sea, los que dicen My Little Pony, pues le digo, pues sí, nada más que no son humanos, son ponis. Sí, sí que son humanos, claro. O sea, pero tiene, o sea, va para niñas, sí. Sí. O sea, salvan a su mundo, sí. Sí. O sea, no son como superhéroes, pero salvan a su mundo. Sí. Y hay interés romántico, pues sí, de repente, pero ahí la onda más bien es que la amistad y todo el rollo. Entonces, sí, pero no, no como que ese estándar no es lo mismo. Entonces, eso también me puso a pensar. Pues imagínate, o sea, nosotros que estando aquí en México, como que tenemos influencias comiqueriles de muchos lados, ¿no? Sí, claro. De Estados Unidos sobre todo, afortunadamente, de Estados Unidos, de Japón, también de Europa, ¿no? Y como que tenemos esa... me puse a pensar que tenemos incluso esa... Pues, me atrevo a decirle privilegio de estar como que en el punto de todo, como para verlo todo y disfrutarlo todo. No estamos tan en general, ¿no? Hay unos que son muy recalcitrantes, pero como que no estamos tan cerrados a que solamente es como el mercado americano, pues nomás lo mío, ¿no? O los japoneses, nomás lo mío. ¿No? Exacto. O los europeos, igual lo mío, nomás. Sí, ya, también. ¿No? O sea, como que podemos ver como que más amplio el panorama. Pero los jueces estos de Angoulême seguramente pues les pasa eso. ¿Sí? Ven lo que, hasta donde les da, ¿no? Y ahora, ¿necesariamente eso es malo? Pues no, porque tampoco puedes conocer de todo. Lo malo es cuando no quieres abrirte a conocer más. Luego, cuando te dicen que el premio es internacional de Angoulême y no sé qué. Ah, pues ahí está la bronca, ¿no? O sea, porque... entonces define el otro de otra manera. El premio europeo. Premio europeo de Angoulême. Ah, pues ahí ya. Premio de europeo y americano y norteamericano de Angoulême. Para hombres de Angoulême. O sea, entonces, pues ya hay problema. Ya, pues sí. Sí, pero cuando te dices que es el premio del Festival Internacional de Angoulême y no sé qué. Ah, pues entonces, ¿dónde está lo internacional, no? Ah, pues es que hay dos naciones, Francia y España, loco. Y Estados Unidos de repente, ¿no? Estados Unidos de repente se mete, ¿no? Ahorita que me puse a pensar, Seeing Red ¿cómo se llama? De Adventure Time, que es con Marceline. Uh-huh. De hecho, también cubre más o menos esa cosa, pues, que dice Carito. Pensaba en Red Sonja, pero como para niñas no es, o sea, no, sí está definitivo, sí, ¿no? Sí está mucho más rudo. No, eso es para adolescentes punquetas. Sí. Me puse a pensar en Tanker, tampoco. Adolescentes punquetas. Me puse a pensar, por ejemplo, en Strangers in Paradise. Strangers in Paradise es otro rollo, porque... Por cierto, la camita acaba de sacar el primer tomo. Sí, salió, está precioso. Está bonita la edición. Chula de bonito. Vale, qué bien. Eso sí. Tiene unos temas ahí con las tintas negras en algunas páginas, pero... Vale. Sí, ¿de cómo está el...? ¿De a cómo? 300 del águila. Ok. Oye, son casi 400 páginas. Bueno, está bien. Sí. Menos de a peso la página, pues está bien. Sí, no, sí está. Sí, sí es... Pues es entendible, son... Como 20 números en un solo tomo, entonces... Sí. Y todas las series son 106 números. Individuales, van a ser 6 libros. Entonces, pues... Okay. Sí, debieron sacar Fables, por ejemplo. Por ejemplo, la verdad. Sinceramente. ¿Y no lo hubieran pagado? ¿A poco no? La verdad es que por sí. 300 pesos por 20 números. Ah, ok, ¿no? En vez de a 20 pesos el numerito. Bueno, ya ni 20, ¿no? Son como 30 pesos el numerito. 30 pesos el numerito. Échale. O sea, están dando 2 por 1. ¿Ven por qué vale más la pena los tomitos? Sí, la verdad. Pero bueno, te decía, en Strangers in Paradise, por ejemplo, pues para niñas no es, porque pues la verdad sí está, hay temas medio fuertes, honestamente. Y pues más bien es como para, pues adultos. O sea, no porque necesariamente, no es porno ni mucho menos, pero o sea, son situaciones muy adultas. Y uno de los personajes, pues esa Katrina, esa Cachú, pues... Es ruda, tiene, o sea, es una Black Widow en algún momento de la vida, ¿no? Por decirlo así. Entonces, pues, no salva al mundo, pero sí salva a sus amigos. Pues, no, o sea, tampoco cubría mucho ahí. Pero pues también es un gran trabajo que más o menos va enfocado a ese mercado, ¿no? Y luego también me puse a pensar, pues, ¿por qué necesariamente tiene que estar marketeado nada más para allá, ¿no? O sea, lo que me acuerdo mucho de los juguetes de Young Justice. De que la serie se cancela porque las niñas no estaban comprando... No, las niñas estaban... Las niñas estaban comprando los juguetes de Young Justice. Los niños no. Y los niños no. Entonces entra ahí todo ese rol de géneros que es... ¿Ves? Da pa mucho, ¿eh? Hay que destruir a veces algo para construir cosas mejores. ¿Eh? Tenía que pasar en algún momento algo así para... Ay, para que alguien empezara a hacer algo. Y aunque sea la mala, pero bueno. Si no fuerzas el cambio, no cambia nada. Y pues ahora vamos a ver qué pasa. A ver, ahora que resulte el festival, pues vamos a ver Qué bueno, que la otra vez pensé. Saquen las palomitas, vamos a ponernos a seguir las noticias del festival de aquí a que pasan, ¿no? Sí. Se va a poner interesante. Y ya después de que pase, bueno, por ahí de septiembre sacan todas las palomitas para ver el show, para el nuevo show. Y yo creo que también, o sea, como que el efecto va también a repercutir en premios como el premio Eisner, ¿eh? No, y incluso en los, por ejemplo, en premios como los Harvey o los Nebula, etcétera, o sea. Sí, también. Va a empezar como que abrirse a ver por qué aquí sí, por qué no, ¿no? Pero bueno, pues ahí está, carnal. Pues yo creo que pues nos vamos a un corte musical. Y regresamos con nuestro tema central de esta semana. El después de dos semanitas de vacaciones. Hoy sí. Ya los extrañábamos. Ya me extrañaba yo. Ya me extrañaba yo. Y pues por ahí nos sugirieron y pues con... Yo creo que muy... Es muy buena sugerencia. Muy buena sugerencia. Pues en honor a David Bowie, paz descanse. Esto es Space Oddity, aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition, 1. And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. To ground control, I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can. We'll be right back. estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar a David Bowie con Space Oddity, a prácticamente unos cuantos días de que se nos fue. Y pues, en paz descanse David Bowie, ¿no, carnal? Sí. Y pues, carnal, empezamos el año con un tema que ustedes dirán, oye, pero eso ya es tan del año pasado. Sí, hijo, pero no lo vimos, no lo consumimos en 3 horas como la mayoría de ustedes, pero déjenos ser ingratos. Sí, exactamente. No, es que la verdad, yo no me voy a poner a ver toda una serie de 3 episodios en 2 días. Aparte, ni tengo tiempo, y aparte, dame chancecito de disfrutarla, ¿no? Oye, sí, es cierto, pasarte medio día aplastado, o más, ¿no? Porque de repente tienes que descansar, probablemente estirar las piernas un momentito, ir a comer algo. Sí, o sea, pasarte, pon tú unas 14 horas aplastado, no. Me lo dice el que se queda jugando Dragon Age, pero bueno. Ah, pero es por ratos, o sea, es una horita, voy a hacer una otra cosa, me da el withdrawal y entonces otra hora. Y así nos vamos, ¿no? Sí, no, la verdad es que aunque hubiera querido, la neta, no hubiera podido chutarme toda la serie. Y honestamente es una serie bastante pesada de ver. Yo no podía ver más de un episodio y medio punto antes de darme un descanso. Sí, la verdad no pude. Rudita. ¿Y de qué serie hablamos, carnal? De Jessica Jones. La segunda serie de televisión para Netflix de Marvel Studios. Y parte tangencial más o menos del universo Marvel cinemático. Me gusta que los mantengan separados. De hecho, sí, y ahora con más razón, sí supiste ese chisme, ¿no? De que pues ahora ya hubo ahí un rompimiento entre Ike Perlmutter, que es el mero mero acá de Marvel, y Kevin Feige. Entonces, pues Ike Perlmutter se queda más bien con la parte de las series de televisión, y Kevin Feige haciendo su relajo en la en el universo de las películas, cada vez haciendo menos dinero. ¿Tú crees? Pues, y Avengers 2 no le fue nada bien. Si lo comparas con Avengers 1. Sí, claro. Sí, sí. O sea, generó mucho, sí, claro. Sí, claro. Pero yo creo que hablando un poquito de las películas, yo creo que esa tendencia se va a romper en Civil War. De que iban para abajo las películas. Sí, ¿tú crees que vuelva a tener garra de aquella? Sí, sí, sí. Porque también a Ant-Man le fue bien. Para lo que era. Para lo que era, pero no fue la gran cosa. Y es una gran película. Me gustó mucho. Es divertida. O sea, es palomera, está medio corona, pero es divertida. De hecho, con esa intención. Y es que para eso, exactamente, para eso es, ¿no? Pero en cuestiones de dinero, pues sí, como que iban decreciendo los ingresitos, ¿no? Yo creo que esa tendencia se va a ver revertida en Civil War, pero bueno. Seguramente me equivoco, ¿no? ¿Quién sabe? Ya está, yo me equivoco en todo. Pero por lo pronto, pues sí, o sea, las series de televisión que están basadas, televisión. Que hasta ahorita hay 3, considerando todos los productos que hay fuera de cine. 4. Ah, 4, sí, claro. Está Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, Daredevil y Jessica Jones, ¿no? Todos dentro de ese mismo marco, pero al igual que en los cómics... Hay 4, dos buenas. Dos buenas, sí. Que dicen que después los agentes de S.H.I.E.L.D. se pusieron mejor, pero quién sabe. Como gusten, hay 2 buenas. Pero el chiste es que todos están, pues sí, dentro del mismo marco, pero al igual que con los cómics, como sucede en el universo Marvel, pues no todas están con todos los superhéroes al mismo tiempo, entonces tienen diferentes tonos. Eso está muy chido. Sí, estamos viendo la época en la que hay productos que son como su línea de cómics Max, ¿no? Básicamente esta es la línea de cómics Max, ¿eh? ¿Sí? O Marvel Knights, casi. Marvel Knights, como se les guste. Exactamente. Depende de qué época estemos hablando. Siempre ha habido sus intentos de Marvel por hacer cómic para adultos. Cómic, ¿no? Que cae bien pachón. Lo que digan. Les ponemos diferentes nombres que se oigan bien acá. Yo no sé si la línea Max sigue todavía, ¿eh? Creo que ya bailó. Por eso te digo, yo creo que ya no existe. Sí, ¿no? El primer cómic de la línea Max, de hecho, fue Alias. Y empieza exactamente igual que la serie. Igualito. Sí, pero fíjate qué curioso. Bueno, o sea, sí empieza igual, pero con otro caso, ¿no? Era un caso así con el Capitán América, no sé qué. A mí me aburrió este cómic. Y a mí me encanta. Además, es muy, muy buen cómic, la verdad. Pero cuando lo lees en tomos o de una sentada. Sí, porque yo me lo leí de a poquito en poquito, era de ¿qué era lo aparte anterior? La traducción de Televisa no era la mejor, honestamente. No le daba muy buena voz a Jessica. No, mira, eso también a lo mejor es un buen punto. Pero ya cuando tienes como que una serie pensada para que... Realmente, la serie está pensada para que lo veas de uno en uno, no una peliculota de 13 horas. Que sí también lo es, ¿eh? O sea, porque sí tiene... Sí, o sea, sí, todo sí, el arco sí. Que tiene sí es una peliculota de tantas horas, pero... sí pero está marcado los puntos en los cuales te puedes ir a descansar. Exactamente. Y háganlo, por favor, no se nos hagan gachos. Yo creo que a la hora 12 ya te acuerdas cómo se llaman los personajes, crees que está Daredevil por ahí y que ese negro es Michael Jordan. Y sí podría andar Daredevil por ahí realmente, ¿no? En una de esas. Algo que también lo platicamos en algún momento, carnal, es que llega un punto que te enfocas en la trama y te olvidas que es un cómic, o sea, que está basado en un cómic, ¿no? Y creo que es un acierto de cualquier película, cualquier producción, ¿no? Que no estés todo el tiempo comparando con la original, ¿no? Y creo que en este caso lo logra bastante bien. Crea su propia versión. Sí es diferente, sí se parece, pero sí es diferente la versión de Jessica Jones, la de la serie de televisión, a la Jessica Jones del cómic. Hay sutiles y en algunos casos no tan sutiles diferencias, ¿no? Incluso en los poderes. Y otro asunto también es que esta no es una serie de superhéroes. ¿Cómo dijiste que el término es una, la última sesión? Ficción superheroica. Ajá. Uh-huh. Ese sería, yo creo que este es un producto de eso. Sí. O sea, no ves al superhéroe ahí tal cual. No, jamás. Como en Daredevil. En Daredevil sí. Que técnicamente sería ficción superheroica porque no es exactamente un superhéroe. No es un superhéroe, es un vigilante. Uh-huh. Pero vaya, pero le pones mallas. Tiene un trajecito de diablito cachón, ¿no? Así entonces, que pues, ay, te fregaste, hijo. Sí. Y seguramente la siguiente temporada va a ser más con más trajes. De hecho, sí. ¿No? Y aquí, de hecho, me encanta, o sea, la única vez que sale un traje ni siquiera se lo pone. No, dice que cochinada me voy a andar poniendo. Cosas de teiboleras, ¿no? Hasta el nombre. Y sí, lo voy pensando y sí. Jul, así de joye en el joya, pista 5, ¿no? O sea, pues no. Me encanta que sea Patsy Walker quien dice eso, pero bueno. Pero bueno, pues nos estamos adelantando un poquito. No vamos a estar resumiendo toda la serie en sí, pero la verdad, me gustaría mucho como que tocar esos puntos de por qué nos gustó la serie, qué pudo haber sido mejor, qué puntos flacos tiene, qué representa esta serie pues para todo el gran contexto que están armando también, ¿no? Del universo Netflixivo, ¿no? De Marvel, porque pues esto ya es aparte, ¿eh? Sí, esto no lo ves en tele, o sea, lo puedes ver en una televisión, yo lo veo en una computadora, pero pues sí como que televisivo. Sí, yo no veo esto saliendo en algún lado. En algún lado. Quizá en HBO, ¿no? Pero HBO es el... HBO no es televisión, es HBO. Es el competidor... Bueno, Netflix es el competidor directo de HBO Go, por ejemplo. De hecho, en México ya llegó. Sí, digo, qué bonito, pero... Pues me voy a creer que me dé más variedad, ¿no? Sí. El tema con HBO, y contando un poquito del tema, es que tienen cosas más modernas, o sea, estrenos más recientes, ¿no? De repente ahí, por eso lo estoy probando, ¿eh? O sea, ya me suscribí de un mes. ¿Te hubieras esperado a marzo o abril? Para ver es un Game of Thrones, exactamente. Por cierto, no la voy a ver, ¿eh? ¿Por qué? Porque vi el libro nuevo, de Winds of Winter, no va a salir antes de la serie. ¡Claro que no! Digo, deberías tener la esperanza. No, claro que no. Okay. Pero los comentarios de George R. Martin al respecto, que le hicieron una pregunta, la básica, ¿no? Oye, ¿qué podemos spoilearnos de esto? O sea, sí hay spoilers, pero no. O sea, que las situaciones se parecen, pero no tienen resultados diferentes. O sea, que sí pasan las cosas ahí. Sí, muchas gracias, veo la serie después. Yo lo veo como es lo que al revés de lo que nos pasó. Leímos primero los libros, y ves la serie, y pues pasan cosas similares, pero no. Sí, pero al diablo, ahora voy a mejor ver. Me gustan más los libros, así que no me quieres poner lo que pasa ahí. Ok, no, yo sí la pienso ver. O sea, no me cuentes. O sea, no me hace tanto ruido, pero bueno, ok. Pero bueno, decíamos entonces, HBO, Netflix, quizás son competidores más o menos directos en cuanto a streaming, y ese tipo de contenidos como el de Jessica Jones podría estar quizá en un canal como HBO, ¿no? Pero así en un canal como CW, CBS, algo así, jamás mente, ¿no? Sí está bastante dura y bastante, creo que la palabra es muy tensa la serie. ¿Eh? Es muy, muy tensa, ¿no? ¿De qué va Jessica Jones, carnal? No sé de qué va. Prácticamente es una chica, es una investigadora. Es una mujer. Chica ni más. Pues ya, ella todavía lo siente. Ah, en sus 30. En sus 30 más o menos. Que pues es una investigadora privada. Con la variante de que tiene poderes, tiene superpoderes, que tampoco son tan super. O sea, tiene fuerza aumentada, es muy muy fuerte. Vemos que no necesariamente es invulnerable, ¿no? Y, capaz de saltar un edificio de un solo salto, así lo puede hacer. Y básicamente ya. Y yo creo que tiene también otro superpoder, que es un hígado de acero, ¿eh? Sí, sí, sí. Definitivamente. ¡Hombre! Hay mucho alcohol y mucho bus en toda esta serie, ¿no? Sí. Y ella, lo que me encanta es el punto de en que la conocemos aquí en la serie, es un punto muy bajo en su vida. Porque básicamente es una víctima. Es una víctima de quizá una violación plus. ¿Cómo que quizá? Es totalmente una violación. Plus, o sea, es más allá de una violación física, ¿no? O sea, es literalmente meterse hasta con su cerebro, con su propio subconsciente, ¿no? ¿A manos de quién? A manos de alguien que le hizo mucho daño en el pasado y que es su coco, es su némesis, es su pues es ese ruido que siempre está en su cabeza metiéndole miedo, que es Kilgrave. Interpretado aquí, brillantemente interpretado, creo que fue de lo mejor que tuvo la serie, para mi gusto, que es David Tennant. Bueno, y no le das aquí su buena parte a Kristen Ritter. Por supuesto. Es un gran trabajo, como Jessica. Por supuesto que sí. Pero, para mi gusto, quien creo que se apropió muchísimo del personaje y después de ser amado por los fans, ¿no? Como Doctor Who. Y que lo llegues a odiar, o sea, qué buen actor es. O sea, aquí la verdad es que lo detesto al tipo, o sea, no tiene redención el cuate, ¿eh? Curiosamente voy a decir, tiene muchos ademanes que se ve, no se le quitaron de Doctor Who. ¿En serio? ¿Cómo qué? La forma de sonreír, esa forma de hablar hacia sí mismo. Eso lo ves ahí. O sea, sí, sí, es. O sea, yo creo que sí creó mucho, o sea, creo mucho del personaje, pues con su experiencia actoral, ¿no? No nada más lo que estaba escrito en el guión. Pero sí, Kristen Ritter. Muy bien. Ritter, ¿no? Ritter. Que yo me acuerdo que ella había hecho pura comedia romántica, hasta donde más me acuerdo, ¿eh? Creo que sí. ¿Salió en Breaking Bad? Un par de temporadas. Ok. Personaje incidental. Vale, ok. Y sí, no merito para nada su trabajo, pero yo personalmente me quedo más con... O sea, la impresión que me quedó más fuerte es la de David Tennant, ¿eh? Yo me quedo con Ritter y con uno que... Poca gente le da, bueno, no sé, de lo que he leído, poca gente le da su lugar, que es, no sé cómo se pronuncia su nombre, el señor Darville, bueno, Ika o Eka Darville, es un gran personaje. Ah, Malcolm, el Power Ranger. Sí, no sé cómo se pronuncia su nombre, la verdad, perdón. Eka, Ika, no sé. Sí, al principio yo pensaba, pues es un personaje incidental, de apoyo, que pues, no, y no, o sea, acaba siendo un gran personaje. Técnicamente de apoyo, sí, es un gran apoyo. Sí, sí, sí, pero vaya, o sea... Pensabas de esos personajes que, pues, pasan por los capítulos así como que la anécdota, ¿no? Y no, se vuelve un personaje bastante interesante, ¿eh? También vemos el regreso de Carrie Ann Moss. Uh-huh. A Trinity, santo Dios. De Matrix. A papeles importantes en una serie. Uh-huh. Carrie Ann Moss como la abogada Jerry Hogarth. Jerry Hogarth. Que me dicen que era un hombre en... Ajá, Hogarth era un abogado que tenía que ver con más bien con Cage, si mal no recuerdo. Uh-huh. Bueno, aquí no. Luke Cage, aquí aparece Luke Cage, sí. Por Mike Colter. Que él lo vi en The Following. Con Kevin Bacon. Esa serie de Alan Warner. Muy buena serie, por cierto. Era como de cine seriales y no sé qué, ¿no? Es una cine serial muy cañón. La verdad, muy recomendable la serie también, ¿eh? Se las recomiendo bastante. Y él aparece ahí en algún... No es personaje fijo en The Following, pero se convierte en un personaje importante. Y cuando lo vi primero la serie de Jessica Jones, y hace poquito he estado viendo The Following en Netflix, y dije, ah, mira, sale Luke Cage, ¿no? Es Luke Cage. La elección adecuada para Luke Cage. Y también sale ¿cómo se llama? Sale el doctor Harrison Wells en The Following. ¿Quién? Harrison Wells, el actor, no sé cómo se llama el actor, el de Flash, el doctor Wells. Ah, yeah. Sale también en The Following. ¿Cómo se llama el actor? Sepa, pero bueno, ahí aparece en The Following. Él. Con Kevin Bacon, pero bueno. O sea que tenías en una misma serie, tenías a Harrison Wells, tenías a Sebastian Shaw y a Luke Cage. ¡Ja! Ah, y Iceman. Sale el de las películas. El de las películas, Sean Ashmore, ¿sabes? Él, sale Iceman. I don't know. Entonces imagínate. Bueno, acá tienes entonces a Trinity, ¿no? Tienes a Trinity, de tu lado. Ajá. fin. Y preparados para una bonita sesión como de una hora para hablar de abusos y misoginia y demás cosas horribles. Que de eso hay mucho. Bastante. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que mueve la trama aquí? Lo que mueve la trama, creo que desde un principio es tal cual, Jessica Jones queriendo rehacer su vida después de haber sufrido pues el abuso por parte de Kilgrave durante por lo menos que fue como un año de estar un año de su vida ahí que dejó con Kilgrave, tratando de rehacer su vida a través de su negocio de investigación privada y alcohol, mucho alcohol, ¿no? Y pues vemos también que la verdad es que es una persona muy dañada en muchos sentidos, ¿no? Para ella una relación de pareja, o sea, es casi es incapaz de mantener una relación de pareja sana. De hecho, si te pones a ver, prácticamente utiliza a Luke Cage, ¿no? O sea, es su boy toy, honestamente, ¿no? Justificadamente, ¿lo has visto sin camisa? Dices, por Dios. Sí, ¿no? Listo, es el ejercicio. Y sí, o sea, es básicamente por ahí es lo que por ahí una crítica de que era voltear el rol de género, ¿no? Y de alguna manera sí. De alguna manera sí, pues, sí. Está perfecto. ¿Sí? Y que curiosamente, algo que necesita forzosamente el personaje, que está atravesando por esta fase de reajustar su vida, de rehacer su vida, necesita apoyo. Y yo creo que tiene como que los dos apoyos más opuestos que puedes encontrar. Por un lado, Jerry Hogarth, que es su socia, amiga a regañadientes. Quien la saca de la bronca a regañadientes. Y tiene por otro lado a su otra amiga, que es prácticamente su hermana. Su hermana adoptiva. Que ella verdaderamente siente una necesidad de proteger a su hermanita. Y es increíble esa relación que es con Trish Walker, que ya hasta después dije Trish Walker. A mí me pasó exactamente lo mismo. Sí, Trish Walker, fine, o sea, ¿no? Bien. ¿Quién es esta, no? Que es interpretada por Rachel Taylor. Es más, después dijeron su nombre completo, Patricia Walker. Ah, Patricia. Perfecto. Walker, fine. Sí. Trish, Patricia, sí, bien. Y hasta después dice ¡oh! De Patsy Walker. Patsy. ¡Ah! Pues perdón. No, tampoco, no, ni te digo nada, yo no le capté tampoco. Y después, ¡oh, Patsy Walker! ¡Fine! O sea, y por cierto que la ves pues, peleando, o sea, siendo ruda, o sea, quiere defenderse. Porque ella también es. Ella y Jessica tienen el común denominador de que son sobrevivientes de abuso. Ah, sí. Ella, en particular, un abuso quizá todavía más triste de su propia madre. De su madre. Porque, y esto me encantó, haciendo un poquito el paralelismo con los cómics. Patsy Walker, el personaje en el cómic, pues viene de un cómic pues de romance. O sea, era la versión Archie y Verónica, pero de Marvel, ¿no? Sí, era la competencia. Era la competencia. Y ya después ya la meten como superheroína y todo el rollo y se vuelve Hellcat. Que acá pues no la vemos como Hellcat en ningún momento. Pero pues aquí lo que hacen ese paralelismo es que tuvo una vida pasada así, no como un cómic, sino como algo, pues igual de cándido, ¿no? Era una Miley Cyrus, era una Hannah Montana, ¿no? Tenía su show y hacía conciertos por ahí, no sé qué. O sea, y su madre, era la chica Disney abusada, la chica, ¿no? Disney abusada, y sí, abusada por quién, por su propia... Lindsay Lohan. Marvel. Abusado por Marvel. Sí. Changos. Sí, no, qué cosas. Qué feo. Sí, y aquí ella rehace su vida. Es una locutora de radio. Sí, tiene su talk show. Tiene su talk show. Le va muy bien. O sea, ella, al contrario de Jessica, pues va para arriba, ¿no? O sea, ella sí está rehaciendo su vida y creando algo positivo de ella. Jessica tiene una... ¿cómo decirlo? Una tendencia a la autodestrucción enorme. Enorme. O sea, el vicio que tiene por el alcohol es prácticamente lo que la mueve. Y se siente incapaz de amar a alguien, aunque es muy querida por otras personas. ¿No? Que fíjate... ¿Cómo decirlo? Jessica es... tiene ese carácter, pero no es por Kilgrave. Ya venía de origen. Sí, o sea, ella ya es así. Y es algo que me encantó. O sea, que al final del día no es... No, Kilgrave no la definió. Ella ya es así. Sí, venía así desde la muerte de sus padres. O sea, eso la marcó de por vida. Su familia entera también. Sí, sí, sí. Su hermano y su, sí, cierto, su hermano y sus padres mueren en un accidente automovilístico. Ella sobrevive y queda a cargo. Se vuelve la mascota de alguna manera de la mamá de de Trish Walker, ¿no? La adopta. La adopta y es como que, mira, qué buenas relaciones públicas podemos ser de, mira, tienes ahora una hermanita adoptada, ¿no? Era un token nada más. Y era la chica gótica token, ¿no? O sea, vean cómo la rescatamos. Uta. Sí. Sí, pero eso es un muy buen punto el que mencionas. Kilgrave no la definió. Le hizo un gran cambio en su vida, seguro. Sí, por supuesto. Pero ya era así. Ya tenía mucho de esa personalidad, ¿no? Y pues lo que vemos es que la vemos al principio resolviendo pues casos, ¿no? Y renuentemente toma el caso de una chica, ¿no? Llega una pareja, uh-huh, ya de personas tanto mayores. Si no es que a nuestra hijita la está perdida. Sí. La secuestraron, no exacto, o sea, sí pero no. Se largó con un tipejo. Y Jessica muy renuente de pues es su bronca, ¿no? Dice, no, pero es que la está engatusando. Y es ahí donde le hace clic a Jessica de, mira, ok, pues voy a ayudar porque a mí me pasó, ¿no? En otro sentido, pero a mí me pasó. Ok, va, los ayudo. Ajá. Y sí, se pone a investigar qué fue de la chica, con quién se fue, y es cuando se espanta, dice, oh Dios. Porque las pistas empezaban a cada vez a apuntar más de un modus operandi que ella ya conocía. Uh-huh. O sea, situaciones en las que la chica empezó a actuar fuera completamente de lo que ella hacía. Y de repente escucho hablar de un hombre inglés bien vestido. Y es cuando verdaderamente se friqueó. Ella para escapar de Kilgrave, digo, llegó a la serie, pues ya saben, pero... Ah, spoilers, ¿eh? Spoilers. Sí. Todos. Para escapar de Kilgrave, no es que... Aprovechó que se murió y se largó. Así que pues fue por eso. Ella pensaba que Kilgrave estaba muerto. Uh-huh. Así que pues que una vez más la evidencia apunta que estaba vivo, pues fue un shock para ella. Uh-huh. Pero no iba a dejar que la niña pues pasara por lo mismo que ella, ¿no? En un momento lo pensó, dijo, no, me largo de aquí, ya no quiero saber nada, ahí los dejo con la bronca. No lo pudo hacer, o sea, esa sensación de ya fui una víctima y no quiero que haya otra víctima, pues lo que lo vuelve de alguna manera una heroína, ¿no? A regañadientes, pero lo llega a hacer. Y sí, rescata a la chica. Y todo parecía perfectamente en ese capítulo. Todo parecía que había salido bien. Sí, cuando encuentra a esta chica, se llama Hope. Uh-huh. Schlossman. Hope. Schlossman. Judía, supongo. De hecho. Sí, ¿no? Sí. Cuando la encuentra en un cuarto de hotel. Podríamos decir que atada a una cama, pero no atada físicamente. Siempre me dijeron, no te levantes. Y no, se iba a levantar. Ajá. Aprovechando que Jessica es súper fuerte, pues ay, no, agarras a tu bulto y te la llevas, ¿no? Pero está poniendo una resistencia impresionante. Para una adolescente... De quizá unos 18, 19 años, menos. Por lo menos de 50 kilos, y que te dé tanta resistencia, pues qué onda, ¿no? Y es porque estaba obligada a poner esa resistencia, ¿no? Total que bueno, ahí Jessica ya sabe de hoy esta cosa, si es Kilgrave ya me voy inmediatamente de este hotelucho, ¿no? Jessica lleva a Hope a su despacho, apartamento, sala de vicio. ¿Todo en uno? Todo en uno. O sea, así son los loft en Nueva York, pero bueno. Para eso alcanza. Para eso alcanza, sí. Necesita tener todo a la mano. Ya, él explica, le pide explicaciones, ¿no? Jessica Hope, de bueno, pues ¿qué pasó? Ah, pues fulano, etcétera, etcétera. Inglés, cara de cretino, etcétera, ¿no? Pues sí, uy, ya estamos en bronca, ¿no? Si no se mueve, llegó en una cabina azul y nos quedan a perdonar. Y y le empieza a decir de, ah, bueno, mira, no es tu culpa, lo que te pasó no es tu culpa. Pues Killer tiene ese poder, controla mentes. Sí, literalmente puede controlar la mente. Sí, o sea, controla la voluntad de una persona. Y tiene como que su fecha de expiración, ¿no? El tiempo y la distancia hacen que ya se te pase el efecto. Pero la secuela siempre queda ahí. Sabes que, porque aunque estás controlado por Kilgrave, estás consciente de lo que estás haciendo, aunque no puedas evitar hacerlo, ¿no? Realmente lo que hace Kilgrave es como que implantarte el deseo de hacer algo que él te dice. A través aparentemente de feromonas, ¿no? Es químico el asunto, ¿no? Ya, super spoilers, en realidad era un virus. Exacto. Si no, no era acá, no era el profesor Javier, hombre. No, o sea, es un una espora, ¿no? Por así decirlo, o sea, casi casi se escupe. Y así, ¿no? Ah, qué asco. Y ahora haz lo que digo, ¿no? Bueno, pues ya, si me, o te vuelvo a escupir, no, entonces sí. Y bueno, él le habla a los papás de Hope, de, ¿saben qué? Aquí está su hija, agrándola y llévesela muy lejos. Lo más que puedan, múdense a otro lado. Y Jessica va a hacer lo mismo. Ajá, si no, aquí me largo. Ya, o sea, esa cosa está viva, ya me voy. Ajá. Ella estaba empacando sus cosas, Hope iba con sus papás en el elevador, y Hope saca un arma y dispara a sus papás. Los mata. Esa es la instrucción que le dio Kilgrave. Y le dice, pero sonríe. Así de, oh Dios. Dale, le ordena sonreír mientras hace eso. Y después le cae el 20 de lo que hizo. Y Jessica, pues dice, no la voy a abandonar. O sea, la niña, la chica va a prisión. Porque pues, toda, o sea, las evidencias es, ella le dispara a sus padres. Oye, pero es que hay alguien encontrado tu mente. ¿En serio? Aunque después dices, a ver. Ay, o sea, en Nueva York hubo unos changos acá, una invasión extraterrestre, un mono agitando un martillo loquito y un mono verde gigante destruyendo cosas. Y no me puedes creer que alguien controla mentes. Exacto, o sea, por Dios, ¿no? O hay noticias de portales que se abren en otras partes del mundo y pasan seres de otras dimensiones y... acá nada, ¿no? Pero no hay mentes controladas. En fin. Sigue siendo ese el tópico, ¿no? Lo de los Chitauris como que sí fue la gran bronca ahí en Nueva York, ¿no? Sí, nadie habla de la semana de Ultron. Ah, sí, no, pero Rocky, porque pasó en extranjera, así que eso no importa. De hecho, sí. Y en segundo, pues, ¿quién se enteró del Pinocho Malévolo, no? La semana de Ultron. Sí, claro, no pasó en Nueva York, pues nadie le hace caso, ¿no? Sí, no. Sí, pasó en un país de tercer mundo, pues no importa. Extranjera, ¿no? No son humanos, son extranjeros. Rudo. Vale, bueno. Pero sí, o sea, se les hizo como... Nadie lo cree en eso, no sé por qué. Pero bueno, nadie le cree que está bajo control mental. Va a la cárcel. Y Jessica, pues ahí dice, ella no tuvo la culpa. Es como yo, pasó por lo mismo. O sea, ahí te revela que realmente ella, pues, o sea, no es egoísta. O sea, trata de serlo, pero no es egoísta. Y dice, pues tengo que ayudarla. Voy a demostrar que ella no lo hizo. Tengo que demostrar que Kilgrave existe y que Kilgrave es el responsable, y de preferencia atraparlo, ¿no? Recurre a su... Primero recurre, obviamente, pues, a su amiga, ¿eh? Abogada. Uh-huh. Va con Jerry Hogarth, así de, oye, necesito un favor. Y Jorge le dice, no, estás loca, ¿no? Así de otro, ¿no? Así de otro, no me hace ningún favor. Oye, es que hay una chica que mató a sus padres, pero no es su culpa, fue Kilgrave, control mental, bla, bla. Defiéndela, ¿no? Porfa. No. Así no. Come on. Dice, no. Oye, pero tú me debes un favor. No te debo ningún favor. Bueno, y si te debo un favor, bueno. Eso es a lo mejor. Porque ella realmente sí le hacía favores a, bueno, más bien trabajillos a Jerry, ¿no? Sí. Así, sobre todo entregar citatorios, ¿no? Ah, sí, era muy bueno para eso. Vamos, bueno, sí. Que aquí el uso de los poderes es, o sea, en cuestión de efectos visuales es limitado. Ah, o sea, sí. Realmente es más bien, me gusta eso porque más bien te manejan en el guión que es poderosa. No lo ves así, tan abiertamente como en Flash o en Supergirl, ni mucho menos. Simplemente dicen que es muy poderosa, y sí ves una que otra, pues, habilidad por ahí, ¿no? O sea, super fuerza y que, pues, puede saltar muy alto, y se acabó. No ves más de eso, ¿no? Entonces, bien manejado ahí, y se entiende por el presupuesto, ¿no? También, claro. Jerry le dice, bueno, si consigues que mi actual esposa... firme los papeles del divorcio, te ayudo. Ahí tenemos otro puntito de la trama. ¿Eh? O sea, la trama empieza más o menos sencilla, más o menos. Uh-huh. Y se empieza a complicar. Se empieza a complicar. Ya tenemos el asunto de Kilgrave sigue vivo, hay que matarlo, ¿no? Hope está en la cárcel, hay que probar su inocencia. Uh-huh. Para eso, la side mission es que para eso tengo que conseguir que la exesposa de la... La arpía de Jerry Hogarth le firme el divorcio. Bueno, pues ni modo, ahí tengo que hacerlo. Ahí está la otra side mission. Se hace otra pequeña side mission. Patsy Walker, pues nunca estuvo realmente fuera de la vida de Jessica. Sí, ¿no? En cierto momento la contacta y le dice, oye, pues estoy preocupada por ti. Me enteré de lo de tus clientes, de esta pobre chica que mató a tus padres. Pues, ¿qué onda? Jessica dice, pues que fue Kilgrave. Y Patsy al principio es la única que le cree. Sí, porque ella lo vivió con ella todo ese asunto. Así que dice, uy, ¿no deberíamos estar corriendo? Así dice, vámonos, ¿no? No, está esta chica que tenemos que ayudarle. Sí, pues bueno. Hay un asunto bien muy interesante con Patsy. Durante los primeros capítulos que la vemos, vemos que ella no, al principio no nada más habla por teléfono con Jessica. Ajá. No, Jessica no acepta, no la mete tanto a su vida, la mantiene muy aparte. Sí. Cuando, al final ya no. Al final ya no. Cuando están hablando por teléfono, vemos que Patsy, bueno, estaba en su oficina, etcétera, y estaba como que esperando una reunión. Y ella traía nada más pues una blusa de tirantes normal. Vemos que tiene varios moretones en los brazos. Y empieza a sangrar de la nariz. Yo dije, esta tiene cáncer. Pues no sé, algo así me imaginé. No, yo pensé, esa es otra víctima de abuso. Alguien está... O sea, parece que está bien, pero no. Entonces nos enteramos de que sí fue una víctima de abuso, pero esas secuelas físicas son lo que está haciendo para remediarlo. Ella toma clases de defensa personal. Ajá. Y esos golpes, esos moretones, esas hemorragias nasales son resultado de eso. Me encanta esa parte porque te dice, sí, Patsy está rehaciendo su vida, sí trata como de tratar de verle el lado bueno a las cosas, pero se prepara para lo peor. Pero a costa de su comodidad física. Está sacrificando algo para superar un episodio traumático en su vida. O sea, ese es el gran tema, de hecho, de toda la serie. Es el abuso y la recuperación de una persona. Es en toda la serie ese beso. Sí, de hecho sí. Y también sacrifica mucho de su libertad, Patsy Walker. O sea, su edificio es una fortaleza. Su departamento es una fortaleza. Sí, tiene un cuarto de seguridad, un cuarto de seguridad, un cuarto de pánico, como quieran llamarle. Ajá. Para abrir la puerta es con un dispositivo electrónico que... O sea, hay una cámara atrás de la... O sea, que puede ver en la puerta. Se comunica a través de las personas que tocan a la puerta con un intercomunicador. O sea, sí sacrifica muchas cosas para superar su abuso. Sí. Jessica, desde luego. O sea, Jessica está haciéndolo a su manera, ¿no? No tiene los recursos monetarios para eso, así que se dedica al alcohol. Básicamente. Que, por cierto, una amiga mía que es que es actriz de profesión, me hizo una observación que dice, pues sí, tienes razón. Dice, para ser una alcohólica, siempre se levanta hermosa. O sea, siempre cae lo perfecto, no tiene ojeras. Dice, no, la verdad, dice, y le da la razón. O sea, ese es un punto de la caracterización que ahí sí como que se les fue. O no quisieron verse tan obvios, pero dice, es que esto no parece una alcohólica. Dice, bueno, ok, superhéroe, sus poderes, ¿no? Aguanta el alcohol. Y cagó de acero. Cagó de acero. Sí, exactamente. Pero bueno, hay un grande, pequeño detalle ahí. Quizá nada más el punto de que siempre se pone la misma ropa. A lo mejor. Y eso también es... En algún momento su ropa, que es la cosa más simple del mundo, que es una vil playera sin mangas blanca. Una tank top, unos jeans, unas botas. Las botas siempre son las mismas. Ajá, y una chamarra. Ese se vuelve su traje de superhéroe. Sí, de hecho. ¿No? Sí, es tan reconocida que le funciona a favor. De hecho, en algún momento usa eso, esa imagen de que siempre la ven igual. A su favor. A su favor. Sobre todo al enfrentar a Kilgrave. La verdad es un muy bonito detalle ese. Pero sí, no se la compras. Ha de haber sido jugo. Me encantan los props. Yo imagino a Kristen Ritter de, oye Ritter, ¿tienes un problema de beber jugo de manzana? No, qué bueno. Qué bueno que no. Pero que de eso va a tratar un rato, ¿eh? Ok. ¿Ya qué? Sí. Ahí, por ejemplo, con la caracterización. Eso también creo que apoya mucho al personaje. El hecho de que siempre se vista igual. ¿Qué más le da? ¿Qué más le da? Si por ejemplo, pues no tiene alguien fijo en su vida, así, me vale, ¿no? Y Trish no, Trish siempre, sí. Por su trabajo y toda la onda, siempre es fashion, siempre es una mujer atractiva, que se viste bien, que busca cambiar de look, aunque siempre está escondida atrás del micrófono. O sea, ese es otro elemento también muy padre de su caracterización, ¿no? La pobre de Jessica vive en un departamento, ya saben, ¿no? De esos departamentos en Nueva York donde las ratas se suicidan. Exacto. No huyen, ¿eh? Se suicidan. Dicen, no, es que ya caí lo más bajo, ya ¿qué más puedo hacer? Hicieron las alcantarillas, estaría mejor. Me corrieron de ahí. Ajá. Unas tortugas me corrieron de ahí. Aquí me suicido. Así que bueno, las pobres ratas ahí se mueren, ¿no? En su departamento me encantan las personas que viven ahí. Pero pues son los primeros personajes que conocemos que elogié un poquito a él, que es Malcolm. Uh-huh. Es un muchacho que lo conocemos como un adicto. Un junkie, sí. Ya mal, ¿eh? Lo veías ya mal. De repente lo veías como que lúcido. Pero la mayor parte... Pero muy de repente. Pero muy de repente. La mayor parte del tiempo está hasta en las nubes. En high as fuck. Hasta las manitas, el pobrecito. Y Jessica, vemos que... Me lo ayuda. En lo que puede. O sea, medio lo zarandea. Que ya zarandea a todos. Pero lo trata de ayudar, ¿no? No lo trata como basura humana. Le abre a su departamento cuando ya no pueden encontrar las llaves. No, cuando no pueden encontrar la cerradura. Cuando no pueden encontrar la mano para encontrar la cerradura, ¿no? O sea, así de ese nivel estaba. Así de ese nivel, pobre chavo estaba. Y yo cuando lo veía dije, bueno, pues es uno de los personajes ahí incidentales, que pues es el apoyo para que veas que Jessica es buena gente. O sea, sí, exacto. Ok, no, pues cumple el personaje. Ah, qué error el mío. No sabía qué tan grande era el personaje, ¿no? Luego tenemos a los hermanitos White. O Pietro y Wanda. Pietro y Wanda, o sea que se llamen, no me acuerdo cómo se llaman los pobres. Rubén y la otra. And scary little, scary guy, scary girl, no sé cómo se llame. No me acuerdo. ¿Robin? Robin, ¿no? Robin, sí. Aparte con nombre de... No, Reina, no, no, no es Robin. Sí, sí es Robin. Sí es Robin. Sí, Robin y Rubén. Pietro y Wanda. Pietro y Wanda, al principio Jessica cada rato escuchaba peleas arriba de su departamento porque vivían justamente arriba. Y no se les va a tocar de, bueno, ya cállense, ¿no? Y los y qué es lo que ve un tipo que le abre en calzones, así de, pero así este, en amor, calzones de enamor blancos, ¿no? O sea, whiteys, ¿no? Y este y así de y una mujer rara que vive con él, ¿no? Y así de y gritándole todo el tiempo y demás. Entonces, no, pues asumes que pues este pobre tipo pues vive con esta y esta lo zarandea. Bueno, pobre o sea, tipo. Sí. Pero no así. Pero no así, son hermanos. Son hermanos. Gemelos así de. Okay. Y la otra, Robin, todo el tiempo es que depende de todo para mí, depende de mí para todo, no sabe hacer nada, no sabe ni cómo pedir algo en internet y tapamos las ventanas porque nos pueden ver a alguien, ¿no? O sea, si habías visto a alguien raro, son esos. Y vemos que poco a poco Rubén como que se va acercando a Jessica. ¿Sí? Por alguna razón. ¿Sí? Como que pensaba que le era agradable y que le llevaba pan de plátano. Nice. Ok, ahí yo sí le abría la puerta. Sí, la verdad sabe muy sabroso. Es muy bueno. Esos personajes posteriormente son importantes. También no dejemos de mencionar a Luke Cage. Ah, sí, estaba por ahí, en un bar. Sí, ahí está. Bebiendo, no. Es el dueño. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, él no bebe. Sí, el negro es el alcohólico, no. El negro es que te pone alcohólico. Eso es todo. Sí, sí. Y lo sí. Conoce por la peor de las razones. Stalker. Estamos toqueando. Ya sé que tiene ese pequeño problema. Que después se deja en la serie. Sí. Digamos que para ocupar su tiempo en las noches, porque muchas veces no puede dormir, según que porque es alcohólica. Para ocupar su tiempo, estoquea a la gente. Le toma fotografías. Sí. Lo ve ahí con una amante por ahí. Le toma fotos. Y también lo conoce, dice, bueno, pues a ver. Pues total, ¿no? O sea, para que vean, o sea, ahí es como que el reverso de roles, ¿no? Dice, pues me va a aprovechar. Y sí, o sea, de hecho, se mete con él, toda la onda. Y al principio más o menos se aguantaban. Sí. Cuando pasa todo el asunto de Hope con sus papás, pues la policía se mete al departamento de Jessica, porque es de los últimos lugares donde esas tres personas estaban juntas y vivas. Uh-huh. Y encuentran las fotografías de Luke Cage. Así de. Con la amante. Sí. Y van, entonces, pues, como es una pista, la policía la sigue. Va con Luke Cage, le enseña las fotografías y Luke Cage se pone loco con Jessica. Pues es que sí. Es que alguien me pagó para tomarte fotografías. ¿Quién? No puedo decirlo, es cliente, ¿no? Ajá, sí, exacto. Yo. Pero pues, acaban por conocerse y pues, ok, terminan en la cama, ¿por qué no, verdad? Pues sí pasa cuando alguien te estoquea. No, realmente no lo hagan, no les va a funcionar. ¡No estoquen! No les va a funcionar, así que no se dejen estoquear, metan demanda. Y después vemos que hay una pelea de bar, de repente por ahí se... Ah, sí, porque evidentemente, pues Luke Cage confronta a su novia, de oye, me enteré que eres casada, ¿no? De, ah, pues no importa. ¿Cómo que no importa, no? Y bueno, esta mujer, obviamente, le hace la bronca a Jessica Jones, porque Lucas le dice, ah, pues fue esta, ¿no? Alguien pagó un detective privado. Va esta mujer con Jessica y le dice, pues, ¿cuál es tu asunto, no? ¿Eh? Y dice, ah, fue tu esposo. Sí, tú luego. Seguro. Le va con el esposo, le dice, oye, que me estás te estoy engañando y me dices que no te importa y que de repente pagas un detective privado. Nos enteramos que la conversión fue algo así del esposo de, ¿que me estás engañando? Así de, no sabías, ¿verdad? No. No. Maldita sea, ¿no? Entonces. Entonces el esposo se pone loco y va a hacerle la bronca de Lucas. Sí. Con sus amigos del rugby. Sí, entonces. El rugby, ¿quién juega rugby en Nueva York? Sí, no. Eran ingleses seguramente. Eran irlandeses. Sí, de hecho, ¿no? Creo que sí. Sí, ¿no? Y bueno, digo, ¿podían echarle bronca al Luke Cage? Lo pueden intentar, nadie les dijo que no. No, no fue muy bueno. Sí, Jessica se entera de ese asunto y dice, no, pues tengo que defender al pobre hombre, ¿no? Pues que esto ya es otra side mission, ¿eh? O sea, la side mission es con el asunto con Luke Cage, ¿no? Sí. Y dice, bueno, pues ni modo, tenemos que defender a este pobre. Cuando ve que están en el bar y le empiezan acá a echar la bronca, Jessica se mete, hay una pequeña pelea de bar por ahí. Que mira, cuando se pelean, cuando un bando es Regular Thugs contra Jessica Jones y Luke Cage, pues bueno, ¿cómo va a acabar? Ahí se dan cuenta que el uno y el otro se dan cuenta de que pues tienen habilidades diferentes. Sí. Luke Cage le enseña de que dice que pues es que mira, yo soy invulnerable. El piel indestructible. Se agarra súper fuerte. Se agarra con una sierra y se quiere rajar la pancita y nada, ¿no? Así de, oh. No. Sí, ¿y tú qué? No, pues yo soy súper fuerte. Ah, poco tan súper fuerte. Pues a tu nivel, ¿eh? Ah, ok. Sí. ¿Quién será más fuerte, Luke Cage o Jessica en esta serie? Se demostró que Jessica. Sí, ¿verdad? Final. ¿Por qué? ¡Spoilers! Hay una pelea entre Luke Cage y Jessica Jones. ¿Quién gana? Jessica. Pero está muy cañón, porque Luke Cage es indestructible. Pero el asunto es que él es indestructible. Ajá. Bueno, su piel. Sus órganos internos no. No, no. Entonces ahí hay una bronca, ¿no? Sí, exacto. Su piel es indestructible. Sí, sí, sí. Por cierto, que va a haber serie de Luke Cage. Sí, va a haber uno. Entonces, pues, está bien. Yo creo que fue un buen cast, ¿eh? O sea, me gustó el actor que interpretó a Luke Cage. Está bien. Se parece a Luke Cage. ¿Y si viste el amarillo de repente? Sí, no. Sí, no usa tiara ni... Ay, no. Ni camisas disco, ¿eh? O sea, no. Ni tiene permanente, ni es un periodo permanente, no. Ni nada. No, no, no. Creo que solamente una vez por ahí algo dice de Sweet Christmas en algún momento, ¿no? Sí, en algún momento dice algo de así. Dice ese es su moniker, ¿no? ¿Es en serio? Sí, claro, Sweet Christmas es lo que todo el tiempo dice, ¿no? Y por ahí lo dice en algún momento y yo, ok. Pero bueno. Ok, supongo. Pero bueno, esa es la side mission, ¿no? Mientras tanto, Kilgrave por ahí anda. Seguimos sin verlo. Jessica sigue buscándolo, pero nada. Conocemos a Kilgrave como hasta en el episodio 3 o 4 de la serie, más o menos. Creo que el 4. O sea, ya viéndolo bien y en acción, sí. Cuando se mete a la casa de una familia a vivir, o sea, ¿vivir? Así de a ver qué hay para cenar y a ver, tú métete ahí, tú oye, quiero hacer pipí, métete al baño y métete al closet, de ahí es pipí, ¿no? O sea, abusar de la familia completamente, ¿no? Y de repente se les ocurre de, pues, ¿cómo podemos hacer que este cuate salga a la luz? Vamos a exponerlo, ¿no? ¿Y cómo lo podemos exponer? Vamos a entrevistar a toda la gente que en algún momento ha sido afectada por Kilgrave. Jessica junta a todas las víctimas. Ajá. Digamos, hace muchas entrevistas con la ayuda de Jerry Hogan, por supuesto. En las entrevistas se da cuenta de que varios van ahí como que para justificar su cretinez. Sí. Pero, y se encuentra con otras personas. Cuando escucha sus narraciones, le hacen clic, hay ciertos elementos en común que dice, este también, trabajo de detective. Sí. No es muy buena, pero sí es detective. No, de hecho sí es buena. Mm-hmm. Bueno, ahí lo logró. Y aprovechó los medios, ¿no? Por ejemplo... Aprovecha que tiene la amistad con Patsy. Con Patsy Walker, uh-huh. Y un programa de radio, uh-huh. Para echarle bronca a Kilgrave en el radio. El problema es que Patsy se sale un poco de papel. Ajá, y empieza a rantear contra Kilgrave. ¿Y qué hace Kilgrave? Va a rantear también. Habla. Y es aterrador, sí. Cuando Kilgrave se comunica al programa de Patsy, ¿eh? O sea, verdaderamente te da miedo lo que el tipo puede hacer, ¿no? Yo en ese momento no sabía bien cómo funcionaban los poderes de Kilgrave. Dije, ay, donde le hagan agua a Patsy, ¿no? Y no puede, desde no. Lejos no puede. O sea, no funciona a través de medios electrónicos. No. Tiene que estar presente. Sí. Pero bueno, en ese momento yo no sabía. Sí, medio no, cosas. Manches. Y sí, o sea, de alguna manera ya se lanzaron el reto. Así de, sabemos que estás ahí. Y yo sé que ustedes saben que estoy aquí, pero a ver, encuéntrenme, ¿no? Ay, qué feo. Y como Patsy se volvió un blanco potencial, y de por sí ya era paranoica, pues ahora más. De volverse un blanco potencial, pues cualquier cosa le parecía rara. En una de esas unos policías la van a visitar. No recuerdo exactamente qué le había pasado a Patsy, pero pues... como que iban a darle seguimiento, ¿no? Pero pues no. La vez había mandado Kilgrave. Exactamente, los había mandado a Kilgrave. Mandó a uno en particular, uno que se apellida Simpson. Y que, pues, iba con toda la intención de matar a Patsy. Y Patsy se defendió. No le salió muy bien. No le salió muy bien, pero bueno. Jessica llega, la ayuda. Jessica va investigando cómo puede matar a Kilgrave. Uh-huh. Porque Jessica, su mayor temor es volver a estar al control de esa cosa, sí. Evidentemente. La cosa Kilgrave. La cosa Kilgrave. Se entera de que él sobrevivió al accidente de... Un accidente, lo que lo había matado. Sí. Nos enteramos que es un accidente automovilístico. Le atropelló un camión. En ese accidente, él termina mal herido y busca la ayuda de un médico. Jessica contacta al médico que ayudó a Kilgrave. Aquí es mucha labor detectivesca, Jessica, ¿eh? Muchísima. Incluso cuando tiene que... O sea, cuando hace citas por teléfono para conseguir algo... cambia completamente. Al chavo que le hace... De que te ganas un Xbox, o sea... Pero cambia totalmente de personalidad, de cómo habla. O sea, es increíble que ese cambio, ¿eh? Los ademanes, los gestos, o sea, siempre los hace burlones, por supuesto. Pero todo cambia. Si me dices que Kristen Ritter no es buena actriz... No, es muy buena actriz. Yo cuando vi esas camisas me quedaba de... ¿Qué? Y hasta risa te dan, ¿no? Porque, sí, porque no se la compra. Para nada, Jessica es así, ¿no? Sí. Upbeat, en shit, o sea, nada que ver. Contacta con el médico y el médico le da... le cuenta cómo curó a Kilgrave. Tuve que... Bueno, para empezar consiguió... sus riñones estaban arruinados. Sí, los dos. Los dos. Tuve que trasplantárselos. Consiguió a alguien, ¿no? Sí, donador. ¡Ja! pero tuve que hacerlo con él consciente. O sea, fue anestesia local. Y se quedó, pues, ¿por qué no? Uh-huh. Si quedaba inconsciente... Pero es que... No tiene sentido, o sea, estando inconsciente su poder sigue afectándolo. Y el médico dice, es que con los medicamentos, con la anestesia quirúrgica, hay partes del cerebro que se te van, se te duermen. Sí. Es por eso que puedes picarle a alguien y no va a sentir nada, ¿no? Y a Jessica le cae el 20, esa es su debilidad. Eso es lo que tengo que hacer para dormir el desgraciado y después matarlo. Ajá. Así que ahora la misión es encontrar anestesia quirúrgica. Va con una... conocida suya. Esta... ay, ¿cómo se llama? Se llama Wendy. Ah. La actual y futura ex esposa de Jerry Hogarth. Ajá. Que es doctora. Ella es doctora. Sí, como de un área de urgencias de una clínica bien raspa, ¿no? Ahí en Nueva York. Sí, algo así. Es como la Cruz Roja. Es más o menos. Cruz Verde ahí. Sí, de hecho. Rubén Leñero. Qué horror. He pasado por ahí seguido antes, pero bueno. No me dañaba ni nada. No. Pasaba nada más. Y ya que tengo que conseguir medicamentos fuertes. Aprovechando el viaje, mira, tengo unos papeles. Tengo unos papeles de divorcio que debes firmar, ¿no? Dice, no. ¿Pero por qué no? Porque no, ¿qué te importa, no? Si no, voy a dejar que se quede con la chica bonita y a mí me deje botada, ¿no? Me vale. Ella, que mi dinero, ¿no? Jessica de maldita sea. Bueno, ¿y las drogas para caballo? No, tampoco. Tente, lo que te voy a restar es unos ansiolíticos, ten. Lo que te hacen falta. Y, fuck you. Así que pues... No sí, sabe plan, consigue pero... los analgésico de otra manera. Los roba, básicamente. Sí. Le sale. Con su look menos conspicuo de todos, ¿no? O sea, ya sabes. Sí, con Judy incluso. Sí, claro. Si no, qué chiste. Por Dios santo, ¿quién no va a sospechar? Pero bueno. Estás en Nueva York, si no eres extraterrestre. Mira, es una mujer blanca. Tendría que ser negra o usar un hijab para que sospecharan de ti. Chale. Eres blanca, así que no hay bronca. Sí, pero con un hoodie, con esa actitud, dices, Dios. O una de dos. O eres extraterrestre o tortuga ninja. No sé, una de las. No, sigue siendo blanca. Tienes que... ¿Ves? Tortuga ninja, extraterrestre, piel distinta. ¿Eh? Tiene que ser así, si no, no. Chale. Bueno, tal que los consigue. Cuando llega a la... Hasta por eso se pone casco este Luke Cage, ¿no? No lo necesita, pero pues no lo vayan a detener. ¿Por qué? Pues soy negro, pues ¿no? Soy no, negro. No va haciendo, ¿no? Sí, no, o sea... Digo, a mí pueden disparar, no hay bronca, pero no, aún así no me gusta, ¿no? Sí, ¿no? Le puede rebotar la alba a alguien y pues me van a echar la culpa a mí. ¿Por qué? Porque soy negro. Soy negro, ¿no? Y me rebotó. Me dispararon, pero le dio a alguien más, ¿no? A su culpa. ¿Y por qué? Porque es negro. Uy, si la víctima era blanca, olvídate. Uy, no, todos los años en prisión. Silla eléctrica. Bueno. En fin. Rat Races. Ah, por cierto, durante todo esto, Patsy cada vez trataba de acercarse a Jessica. Jessica le decía, no, largo, ¿no? Corres peligro conmigo. Así que no. Y Patsy le dice, pues a lo mejor sí, pero no te puedo dejar sola. Muy a regañadientes acepta la ayuda de Patsy. Cuando consigue los tranquilizantes para caballo. ¿Cómo se llaman los tranquilizantes? Pero bueno. Y no son para caballos, son para humano. Con cara de caballo. No. Si hubiera conseguido tranquilizantes para caballo, le hubiera ido mejor. Yo creo que sí. Pero bueno. Pero también. Jessica no se tenta el corazón para matar. No. De hecho, no. Se demostró que no. Pero. Ahí hay un asunto. No lo puede matar. No puede matar al tigre. Lo que necesita de él es que. Uno, que reconozcan su existencia. Una confesión de que él fue el culpable del asunto de Hope. Uh-huh. Y entonces ya te puedo matar. Exacto. Ese fue el device para que la serie continuara mucho tiempo. Porque honestamente, si oportunidades de matar a Kilgrave tuvo, todas. Muchas, todas. Pero no lo podía matar por eso, porque realmente lo necesitaba para algo. O sea, seguía siendo dependiente de él, que porquería. No. Bueno, sí, de cierto modo. O sea, ahí sí. De cierto modo sí, pero no por eso. Eso es por lo que Jessica es una heroína. La forma fácil de acabar con todos los problemas, adiós Kilgrave. No lo hacía porque había una vida que dependía de ello. Ajá, en el momento en que esa vida ya no estuvo, ahí sí. ¿Ves por qué sí es heroína? Claro, pero te digo, sigues con el tema del abuso y de la dependencia. Ah, aquí tenía todo su caso, todos sus esfuerzos dependían de que Kilgrave siguiera vivo. Sí, no por ella. No por ella, pero pues lo necesitaba. Pero te digo, un héroe no se va por la salida fácil. Pues no. Así son los héroes. Es el tropo de los héroes. Dice Punisher, ¿no? Pero bueno. Sí. Parece que él es antihéroe. Exactamente. Yo le pongo una bala en la cabeza y se acabó. ¿Eh? Ay, total, que el asunto es de Patsy y el policía. El policía va ganando. Ajá. Llega Jessica. Obviamente. Barra el piso con él. Y para. Se da cuenta, obviamente, de que este policía Simpson. Sí. Estaba controlado por Kilgrave y la orden fue mata a Patsy Walker. Le inyecta el tranquilizante a Patsy para que parezca que había muerto. Y entonces el policía se larga porque ya cumplió su misión. Exactamente. ¿Para qué hizo eso? Para seguirlo y aprender dónde estaba Kilgrave. Pero no era tan fácil encontrarlo. No es realidad. Realmente Kilgrave estaba como que muchos pasos adelante de siempre, ¿no? Siempre encontraba formas de saber dónde estaba Jessica, de tomarle fotos. Ah, eso de las fotos es también un tema ahí. Y de repente dice, es que alguien me está vigilando. ¿Y quién diablos me está vigilando? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y Jessica se vuelve más paranoica todavía. Total, el asunto con el policía termina en que sí lo lleva donde estaba Kilgrave. Hay por ahí una pequeña confrontación. Kilgrave le dice al policía, pues ya no te necesito, aviéntate del balcón, ¿no? Uh-huh. Jessica salva al policía. Y como que ya se le pasa, o sea, lo mantiene con vida para que le dé información. Y también digo, no es su culpa. Por lo que pues, técnicamente merece ser salvado. A este cuate, con el tiempo se le pasa el efecto Kilgrave. Ajá. Y que el efecto Kilgrave. No sé cómo ya se llama, no sé cómo decirlo. De hecho, así decía, lo volvieron un verbo, ¿no? Sí. I was Kilgrave. Uh-huh. Bueno, y Simpson. Sí, Simpson. Sí, Simpson. Uh-huh. Will Simpson. Pues también le entra como que como a toda víctima, ¿no? Le entra la culpa de, pues sí, es que no fue mi bronca, pero tengo. Tengo que hacer algo. ¿No? Uh-huh. En una de esas va con Patsy Walker como para disculparse. Y Patsy dice, no, vete al diablo. No le sale. Sí, no. Digo, evidentemente. Patsy se volvió muy reclusa también. Pues evidentemente. Así que otra vez, ¿no? Curiosamente ese evento es el que une mucho a Patsy y a Jessica. Sí. Como que Jessica se da cuenta de que pues no puedo tampoco dejarla tan sola porque pues está en peligro. Y ahorita que ya está todo involucrado, pues sencillamente si me voy se va a morir. Y es que Patsy no había sufrido realmente el efecto Kilgrave en primera mano. Lo había visto con Jessica, pero hasta ahí. Sí, no, nunca lo había. Mm. Que bueno, digo. Sí. Y por supuesto, no podía ser de otra manera, entre Simpson y Patsy surge un romance. Es, ¿no? La parte que es como que, ¿por qué, ¿eh? A ver, ¿neta? Pues así, esa parte fue bastante innecesaria, creo yo. Sí. Se volvió como que empezaron a crear el Team Jessica, ¿no? O sea, Jessica, Patsy y Simpson haciendo todo el plan para atrapar a Kilgrave, ¿no? Simpson afortunadamente tenía como que... Lo necesitaba porque estaban teniendo los contactos, ¿no? Para encontrar una bóveda donde guardarlo, ¿no? Pero como, ¿por qué tenía que hacerse una pareja con Patsy? Patsy makes no sense. No lo sé. Mm-mm. No creo que haya crecido el personaje de Patsy por eso. No. Ni el de él. No, tampoco. Pero bueno. Pasa. Así sucedió ahí, ¿no? A veces así es la vida. Total. Jessica se da cuenta de que, pues sí, había alguien siguiendo la que le daba fotos a Kilgrave de ella y por eso, pues, sabía qué onda. A través de Simpson y de las cámaras de la policía por la ciudad. Sí. Consigue todo, como que su rutina de Jessica, y anda viendo de, pues, a ver quién me estaba siguiendo. Simpson le dice, mira, siempre hay un sujeto con una bufanda azul a rayas blancas que anda, que te está siguiendo. Pues checa qué onda, ¿no? Uh-huh. Jessica ve pues, los videos, etcétera. Se pasa toda una noche ahí viendo los hijos videos. Y sí, hay una persona que la está siguiendo. Y resulta que es Malcolm. Es Malcolm. Dice, ¿pero por qué? Sí, Malcolm le reportaba todos sus movimientos a Kilgrave. Confronta a Malcolm, lo cual no es tan difícil porque estaba hasta las manitas. Y ahí es donde uno dice, ¿qué cosa Kilgrave tan asquerosa? Ah, sí, pues sabía que su influencia sobre Malcolm era temporal. Así que, ¿de qué forma podría ser que él regresara a ti todos los días a darte información? Lo volvió un adicto. Él no era un adicto, era un trabajador social. Sí, sí. Era una persona muy sana. De hecho, por ahí buscan su perfil de Facebook de hace, ¿qué? 6-7 meses. Y lo veías y estaba en perfecta salud, ¿no? Y ya cuando lo ves ahorita es un junkie, ¿no? Y es porque lo volvió un adicto para que todo el tiempo regresara con él. Entonces, qué horrible el tipo, ¿no? A la mala le da su tratamiento. Jessica encierra a Malcolm ahí en su departamento a que se desintoxique. Imagínate nada más el dolor del pobre hombre. O sea. Así, no, solamente un poquito, ni más. No. Aquí está tu cubeta y vomítale, ¿no? O sea, de que te duele el cuerpo con la pena. Y en algún momento sí le da la opción de, mira, ¿querías? Ahí está. Ahí está tu heroína. Y no soy yo, ¿no? Ajá. No. Y no. O sea, fue más fuerte Malcolm y dijo, no, ya no. Tira la heroína al retrete, ¿no? Y dice, oh, ok. Y empieza como que su lento camino a recuperarse, ¿no? Malcolm lo que empieza a hacer es un grupo de ayuda. Sí. Para los que fueron víctimas de Kilgrave. Invita a Jessica obviamente no sale, no le sale, hey. Pero bueno, y de ahí en adelante Malcolm es un personaje cada vez que se hace más y más importante, porque de hecho es que el equipo Team Jessica ya se ve reforzado. Mira, estaba Patsy, que es como que la conciencia bonita de Jessica, estaba Jerry que es su contacto con las altas esferas del mundo legal. Uh-huh. Y la que te saca de broncas si lo necesitas, porque es abogada tiburona. No, sí, legal shark, ¿no? No, sí. Estaba Malcolm, que es como tú no tienes ninguna habilidad con la gente, necesitas a alguien para que pueda hablar por ti. Exactamente. Malcolm, va. Jessica es quien hace el trabajo sucio. Uh-huh. Porque es lo suyo. Y Simpson, porque necesitabas al policía, ¿no? Sí, necesitabas el contacto esta vez con las fuerzas del orden. Uh-huh. O sea, que ya hay un equipo, ya hay un task force que se está enfrentando a Kilgrave. Y fíjate, al igual, o sea, volteando nuevamente el rol de ese género, tiene a su darling, ¿no? A su querido Luke, que anda por ahí, que a él no lo va a involucrar, porque pues él cómo, ¿no? Sí, no. Luke es inocente. Sí. ¿Ve? O sea, estuvo bueno ese rollo, ¿eh? Hay un punto con Luke que a mí no, bueno, no exactamente con Luke. Luke está bien. Pero la historia de Luke Cage y de Jessica que se me hizo, no forzado, pero no era necesario. ¿Cuál? La esposa. Sí, o sea, porque resulta que la forma en la que logra zafarse de Kilgrave en el pasado, la esposa de Luke Cage, ella tenía conocimiento del pasado de Kilgrave, y Kilgrave le ordena a Jessica que la mate. Sí, que primero que encuentre los archivos. Uh-huh. Y después que la mate. Y fue así como se liberó de Kilgrave, ¿no? Exactamente. Y pero la mujer que había matado era la esposa de Luke Cage, y se volvió ahí un como de lo hice, pero pues estaba poseída, estaba controlada, pero aún así no te perdono. Entonces, mira, entiendo que fue para crear un poquito más tensión entre los personajes, entre Luke y Jessica. Ay, pero pues sí, no era tan necesario. Pues sí, o se pudo haber resuelto más rápido, ¿no? Se pudo haber resuelto mucho más Mira, es que la forma en la que se resuelve se me hizo adecuada. En algún momento, obviamente, Luke Cage se entera de esto. Sí. Luke Cage le pide a Jessica ayuda con un caso de una del hijo de el hermano de una amiga suya que estaba como que en broncas ahí de dinero. Ahí es donde Jessica tiene que aplicar la de, pues mira, este chamaco es medio baboso y se va a creer cualquier cosa. Así que, mira, me voy a pasar por una telefonista que diciéndole que se ganó un Xbox One. Ah, sí. La actuación ahí es magnífica, porque es, ay, Dios, sí, que de, hasta Luke se le queda viendo, que ve toda esa interacción de cómo cambia su tono de voz y demás. Sí, sí, ¿neta? ¿Qué onda contigo, no? O sea, estás mal. En fin. El chiste es que todo ese capítulo se lo pueden saltar. Sí, es el capítulo como para reforzar que es la amistad con Luke Cage, ¿no? Digo, pueden ver el principio y el final. Lo demás, bueno, fue solamente para que se diera ese asunto, para que se revelara que pues Jessica fue quien materialmente asesinó a la esposa de Luke Cage. Luke Cage se pone loco, sí. Digo, obvio. Y Jessica no se defiende. Porque pues sí, o sea, sí, de alguna manera fue su culpa. Así que pues ni modo, Luke Cage se larga. Hace berrinche tortuga y se va. Digo, ese caso del cuñado, ¿no? ¿Es su cuñado? Ah, sí, es su cuñado, cierto. Ese caso de su cuñado de Cage. Y otro caso donde la incriminan para atraparla porque pues es una superhumana y que odian a los superhumanos. Son los únicos dos. Que si no... Pero ¿sabes qué? Yo sí los aprecio por una razón. ¿Que le dan un descanso? Le da un descanso y le da un... de que, oye, no todos los casos giran alrededor de ti. Eso sí. Eso, o sea, de tu backstory, ¿no? Porque si no, siempre es eso, como pasaba con Daredevil. Ah, sí. O sea, en la serie de Daredevil, ¿te acuerdas? Hasta lo de Mrs. Cardenas. Acababa siendo parte también del plan de Kingpin. Bueno, de Wilson Fisk, entonces... Era demasiado, ¿no? Era demasiado. O sea, todo tiene que revolver alrededor de ti y tu conflicto. Acá no. Acá como que por lo menos le pusieron otros casos que... Pues amplían el espectro de que, ah, mira, hacía ese trabajo de otras cosas, no nada más su propia bronca. No su propio vicio. Ajá, exactamente. Y te das cuenta de que, ah, por eso es que puede vivir, tiene un trabajo. Por eso es que digo, aunque te lo puedes brincar porque no te apoya la trama, le da cierto realismo al asunto, ¿no? Ah, bueno, es un buen punto, ¿eh? Sí, es cierto. Y bueno, carnal, pues hemos hablado mucho de los otros personajes, pero también el que tengo que a mí me fascinó es Kilgrave. Y... algo que de repente se revela en la serie es que Jessica se liberó del control de Kilgrave, pero para siempre. Ella ya no tenía nada que temer de él, realmente. Ya no podía controlarla, ¿no? Y al no poder controlarla, eso se vuelve también un reto para Kilgrave, ¿no? Porque creo que lo que quedó muy claro en toda la serie es que su gran obsesión en la vida era Jessica. Porque se veía que ya no la podía controlar. O sea... aquello que alguna vez tuvo y que perdió completamente, incluso sobre su control todo enfermizo, ¿no? Hay por ahí, mencionamos ahorita fuera del aire, de un capítulo que yo creo que estoy de acuerdo contigo, es quizá el de los más creepy de todos, que es cuando recrea la casa de Jessica. ¡No manches! Mira, Kilgrave no es un misógino. Es un narcisista. Es un narcisista completo. Sí. ¿Qué otro adjetivo fue lo podemos dar? Tienen todos, así que. Es un hedonista, completamente. Evidentemente sexista, digo, misógino y sexismo, sí. Va de la mano. Ajá. Y todo se ve en ese capítulo. Sí. ¿Qué pasa en ese capítulo, carnal? Kilgrave, o sea, Jessica se da cuenta de que pues tiene que hacer algo contra Kilgrave de una vez, porque si no va a haber cada vez más víctimas. Uh-huh. Así que pues no me acuerdo exactamente, pero el caso es que al final de cuentas él le dice, pues vienes conmigo o van a seguir las víctimas, ¿no? Sí. Y se va. De hecho, Trish Walker le dice, oye, pero no, o sea, no, ¿cómo vas a ir con él? No, o sea, tengo que ir. Y donde quedó de verlo es en el entrecruce de calles, que siempre se repetía como mantra para repetirse que todo estaba bien, ¿no? Esa era como una técnica psicológica, ¿no? Y era su antigua casa, la casa donde fue una niña, ¿no? Kilgrave la había comprado. A la buena, más o menos. Más o menos. Y gastó una fortuna en la casa y en recrear todos los detalles de cómo estaba cuando Jessica vivía en ella. Los pósters, los discos que tenía. Dios, o sea, el tipo verdaderamente era una obsesión. No había visto algo más obsesivo que eso, ¿eh? No, no, ni yo, ¿eh? Quizá, las firmas de la mole, pero de ahí en fuera no. De hecho, conoce a una vecina, que la vecina nos da como que más información acerca del pasado de Jessica. La vecina como que dice, no, es que yo sabía que tus papás iban a morir, y como que, ¿por qué dijo eso, no? O sea, no, pues para hacerme sentir importante, ¿no? O sea, Kilgrave tiene también eso de que hasta la vecina que se presentaba como una dulce ancianita y buena onda y no sé qué, pero hablaba que también era una viejita ojeis, ¿no? O sea, como que muy pocos personajes tenían redención en esta serie, ¿no? Pero es que sí somos. Pues sí, así es la humanidad, ¿no? Está cañón. ¿Quién nos ha querido sentir importante y no ha hecho estupideces para sentirse importante? ¡Ay, quienes estén en un podcast! Imagínate, ¿no? Y lo hacen cada semana, ¿no? Imagínate. En facebook.com/café con Mica, ¿cierto? Búscanos en Facebook y en Twitter y no vemos nuestros meses de contacto. Sí. Tenemos un correo y no sé qué. En fin. De hecho, Kilgrave le ofrece la posibilidad a Jessica de escapar. Decir, pues, pero si no regresas en quizá cuánto tiempo, se van a morir estos, ¿no? Tenía unos criados ahí. Tenía un chef y una señora que le ayudaba a hacer como todo el quehacer. Y de hecho, Jessica dice, oye... Si te das cuenta, la opción de irse no era opción. No era opción. Pero también Jessica dice, lo puedo usar. Quizá lo puedo usar para hacer el bien, ¿no? De hecho, en un momento lo intenta como que llevar a que haga cosas superheroicas, ¿no? Rescatar unos renes, ¿no? Pero no lo dice así. Ella es de, fucking shit. O sea, ahora tengo una responsabilidad. Sí. Más. Y aquí hay un tema muy recurrente con acerca de la misoginia y el abuso y el sobrevivir al sexismo y demás. Las mujeres no están sobre todo en cuestiones de guiones y demás. Tu personaje femenino no existen para hacer avanzar la historia del personaje masculino. ¿Qué es lo que hubiera pasado si en algún momento a Jessica se le hubiera ocurrido, es buena idea quedarme con ese idiota para hacerlo superhéroe? Qué bonito que no se dio eso. No, qué bueno, por ahí. Pero sí, y no lo hubiera podido hacer, o sea, el tipo es un verdadero. Pero me gustó, yo siento que es un bonito subtexto ahí. De ya ven, no tenemos que hacer ese horrible tropo cochino para una buena historia. Que depende del contexto en que lo escribas, tiene un sentido o no. ¿No? O sea, si hablas de una historia de medieval o algo así, pues puede que, ¿no? No. No, sí, o sea, digo, hay cosas que son como de alta ópera que quizá funcionan, pero no todo tiene que ser igual. Mira, ahí te va uno donde no, Sansa Stark. ¿Ya ves? Sacrificas nada más ese para tener simpatía con Tion, vete al diablo. En fin, volviendo a Jessica Jones. Jessica se da cuenta de no, o sea, obviamente no va a sacrificar su vida para que la cosa Killgrave tenga una segunda oportunidad. Al demonio con eso. Y no. Lo engatusa y lo envenena. Y es como lo puede atrapar y que lo mantiene en su celda con cristal, así tipo Hannibal Lecter o o Loki o como quieras, ¿no? Todos como que tienen que estar en su celda de cristal para que lo veas, ¿no? Sí, claro. Y ahí conocemos más de su backstory, que es cuando dije, ¡chin, ya se apestó el asunto! Porque, o sea, pero no, afortunadamente no. O sea, de repente manejaron de que estaban los papás de Kilgrave, que eran científicos, y que ellos le habían hecho experimentos por los cuales tenía sus poderes. Sí, me encanta un diálogo ahí que Kilgrave le dice, o sea, Jessica se queja con Kilgrave, ¿no? De, ay, pues eres un cretino asqueroso, y ya, es que tú crees que lo tuviste muy fácil, yo tenía unos padres que no sé qué. Jessica le dice, ¿y culpas un malos padres a cómo saliste? ¿De sí, verdad? Ve a Patsy, ¿no? O sea, de verdad estás otro punto muy recurrente en la serie. Responsabilidad. Jessica no mata a Kilgrave y no se larga y demás por la responsabilidad que tiene. Con Hope. Con Hope en algún momento, después con Trish, después incluso con Jerry, con Malcolm. Es una persona responsable, que acepta. Y sí, o sea, si quieres, no es la mejor forma de lidiar con sus problemas el alcohol, pero lidia con ellos. Acepta que son suyos. Kilgrave, no. No. Él dice, siempre busca a quién echarle la culpa. Sí, él es una, según él es una víctima, él no es el malo. Pero claro que no. ¿Quién, qué villano se diría yo soy el malo, verdad? Claro. Y él, o sea, te digo, en esa parte en el guión yo pensaba, dije, ah, ya vamos a caer en el punto de que, oh, era un niño maltratado y por eso se porta así. Ya, ¿no? Me gusta que sea la misma, dice que el que le dice, no, eso no es excusa, vete al diablo. Ajá, y realmente no lo era. De hecho, los padres lo que querían era curarlo. Sí, él tenía una enfermedad que lo iba a matar muy pronto. Ajá, y quería curarlo con métodos bastante... pues rudimentarios, ¿no? Y medio crueles, pero querían hacerlo. Y eso me encantó porque pudimos haber caído en la idea de que pues tiene que estar motivado el villano. Y a ver, no todos los villanos tienen que tener una motivación noble para el cual sean así, ¿no? Realmente no. Aquí Kilgrave es un cretino porque sí. Ajá, o sea, Kilgrave es verdaderamente no tiene redención el tipo. No, ninguna. Y eso me pudo encantar porque, o sea, no se fueron, como dices tú, por el tropo fácil, ¿no? De hacerlo, tratar de hacer que te caiga bien el personaje. Es que no, creo que jamás, en ningún momento de la serie, te pudo caer bien. Y si alguien la cayó bien, Kilgrave, date un tiro. O sea, sí está muy cañón. Tienes problemas. O sea, digo, muy, muy diferente es reconocer que es un gran actor y que es un gran personaje. Pero que empatices con el personaje siendo como es, pues sí está medio cañón, ¿no? Sí, no, busca ayuda. Ya, ¿no? Ya. Sí, ¿no? Y es durante, ahí lo mantiene Jessica ahí porque lo que quiere es una confesión de él para ayudar a Hope. Y no la obtiene. Nunca la obtiene, de hecho, busca ayuda de su amiga, Jerry Hogarth. Uh-huh. Y Jerry tiene de alguna manera la ¿cómo decirlo? La tentación de, tú puedes hacer que la gente haga cosas que no quiere. Ah, pues mira, tengo una, una esposa que su ex esposa que no quiere ser ex. Y se le mete la idea de poderlo liberar. Kilgrave escapa. Ah, consiguen rastrear a los padres de Kilgrave. Uh-huh. Es ahí donde Jessica se entera de que, pues no, en realidad no era de que nosotros seamos científicos malvados, ¿no? O sea, queríamos salvar a nuestro hijo y nos salió el tiro por la culata y salió esta cosa. Sí. Trata de utilizarlos para que Kilgrave hable. Kilgrave mata a su madre, deja mal a su padre, se lo lleva, gracias a él escapa. Había por ahí un comisionado de policía que no recuerdo ahorita el nombre, la verdad se me fue completamente el nombre. Él muere a manos, en este caso, de Simpson, porque Simpson se volvió como que el wild card. O sea, de repente era como que estaba del lado de Los Ángeles, pero siempre no. Sí, tiene también una obsesión por matar a Kilgrave. Ajá, porque y Jessica lo detenía. Sí. Y decía, es que no puedo matarlo porque por ahora lo necesito. Mm-hmm. Y de repente, él empezó a ver a Jessica como una enemiga porque no le permitía llegar a su objetivo. Y el problema es que él, pues, para conseguir su objetivo, pues, en una vez tuvo que recurrir, para salvar su vida, a una droga. O sea, otra vez hablamos de dependencia. A una droga le decían una droga que era combat enhancer, ¿no? O sea, te permitía pelear, o sea, mejor, o sea, ser más fuerte, ser más más adrenalina, etcétera. Y esa droga era la IGH. Yo supongo que hay algún cómic oscuro y donde sale. No, fíjate, ahí te va. Fíjate, chécate nomás, o sea, porque ya hasta después dije IGH. Huh. Y que por cierto, IGH más adelante se revelaría que de alguna manera tiene que ver con el origen de Jessica, con sus poderes. No, no sé si. No, más adelante vemos que cuando estuvo en el hospital, quien pagó sus facturas del hospital no fue la mamá de Trish. Era algo llamado IGH. No sabíamos qué era. Y me acordé que en el cómic de Brian Michael Bendis... Ya ves, algún cómic oscuro ahí. No, el cómic de Jessica Jones, o sea, del cual se basó la serie. Pero bueno. Es todo dark. ¿No, no? No, no todo. Pero bueno, el caso... El chiste es que era un cómic que a nadie le importa y nadie leyó. Exacto, pero bueno. Y no necesitas haberlo leído, pero es un bonito detalle y también es así de esos detalles políticos de Disney, ¿no? Pero bueno. Porque la IGH, en el cómic de Jessica Jones no existe la IGH, existe la MGH. Y la MGH es Mutant Growth Hormone. O sea, es una hormona, es la, ¿te acuerdas que? La hormona de crecimiento mutante. Que después salió en muchas cosas en Daredevil y en X-Men y todo el rollo, ¿no? O sea, como que ese elemento se lo inventó ahí Bendis. Una droga que si eres mutante te da más poderes mutantes, te hace más fuerte, ¿no? Te haces más mutante. Te haces más mutante. Y si eres humano normal, pues te haces mutante de tantito, ¿no? Te haces poquito mutante. Exacto. Y lo puedes obtener de cualquier mutante, ¿no? ¿Por qué no? Pues bueno, acá no hay mutantes, lo que son. Ah, Inhumans. Entonces, Inhuman Growth Hormone. Ok, supongo que más adelante van a desarrollar algo con eso, no sé. Pero me imagino que no pudieron ponerle MGH, pues porque no. Entonces, dije, ah, claro. Entonces, podríamos de alguna manera asumir que los poderes de Jessica Jones son de Inhumans. Ah. ¿Por qué no? Todos Inhumans. Todos Inhumans, ¿no? Sí. Mutantes no. Y de hecho Trish por ahí alguna vez toma las píldoras también. Sí. Y se pone punk, ¿no? Sí, digo, evidentemente la relación entre Trish y Simpson no podía acabar bien. No. Qué bueno. Y de hecho, ¿cómo que acabó? Sí, ¿no? Simpson murió, ¿no? Según yo. Sí, según yo sí se murió, ¿no? Sí. Se pone loco, va a hacerle la bronca primero como que a Trish. Uh-huh. Jessica llega a arreglar el asunto. No puede encontrar él porque ya se había tomado muchas pastillitas locas. Jessica estaba en ese momento mal herida, no podía pelear bien. Trish toma su pildorita loca, le da la torre a Simpson y Trish casi se muere. Sí, porque le iba a dar un ataque. Porque necesitaba tomar como que el contraefecto, ¿no? Para que no le diera el ataque. Pero bueno, viene toda esa etapa. Kilgrave escapa. Y al escapar, pues, lo que busca es a su padre, que es el científico. Y se lleva a Jerry Hogarth. Y se lleva a Jerry Hogarth. Y lo que quiere es aumentar sus poderes. O sea, que sus habilidades sean más fuertes y tener mayor alcance. Para esto, forza a su padre a trabajar sin descanso, a laboratorios químicos a que produzcan ciertos químicos sin descanso alguno. Y es como con lo que Jessica lo va arrastrando, ¿no? En cierto momento hay otro detalle que me gustó. Con Hope se revela que Hope estaba embarazada de Kilgrave. Inmediatamente Rey dice, oye, necesito quitarme esto, ¿no? Ya, con la ayuda de Jerry consiguen una píldora abortiva, santo remedio. Uh-huh. El asunto ahí es que Jerry se quedó con los restos del embrión. Sí, ajá. Vieja loca, pero bueno. Sí, eso también podría tener otra consecuencia. También cuando Kilgrave escapa, vuelve a tomar control de Hope y la lleva al restaurante donde solían comer con Jessica. Y se lleva también a todos aquellos que alguna vez pues como que engatusó con sus poderes de Kilgrave. Y decía, le tendía una trampa. O sea, los puso a todos con una soga en el cuello. Y dice, ¿los puede salvar a ellos? O a Hope. O a Hope. Y mata a Hope. Y salva a los demás. Jessica pensaba que podía salvarlos a todos, no lo logra. Y eso también es un peso muy fuerte en la conciencia de Jessica. De no lo logró. Y ahí es cuando dices, ok, ya. Esto es lo que me detenía de matar a este desgraciado. Ahora se trata de esto. Ahora sí hay que acabar con el desgraciado. Pero el problema es que el desgraciado ya es más fuerte. Ya es más poderoso, ¿no? Sigue sin poder controlar a Jessica. Ajá, pero es a lo que él tiene, lo que ella tiene miedo. Que ahora con ese mejoramiento de sus poderes, pueda controlarla. Dice, si lo hace, ya valió. Hay broncas. Sí. Y eso nos lleva casi ya al final de la serie, ¿no, carnal? Sí. Que ese último capítulo, o sea, esa la... Pues sí pelea, de alguna manera, entre Jessica y Kilgrave. Que me gustó mucho porque Kilgrave, o sea, físicamente no le representaba ninguna amenaza. No. Pues no. Es un humano normal. Pero a quien sí tenía para poderle hacer frente era a Luke. A Luke. Controla a Luke. Y esas escenas de pelea están muy bien hechas, ¿eh? Digo, y ahí me doy cuenta. Jessica sí es más fuerte que Luke. La gran bronca es que Luke tiene piel invulnerable. Exactamente. Y ya es en el último capítulo en el que se hace como que el crossover con Daredevil. Sí, aparece esta... Ah, bueno, Rosario Dawson. Rosario Dawson. Night Nurse, pero... Sí, la enfermera nocturna. ¿Cómo se llama? Claire. Ella. Claire Temple, ¿no? Y le lleva a Luke Cage porque pues quedó mal herido después del enfrentamiento con ella. Sí, le tiene que disparar en la cabeza con una escopeta para detenerlo. Uh-huh. No le iba a hacer daño en la piel, pero le conmoció en el cerebro. Y entonces pues lo lleva a la sala de urgencias. Y era de pues hay que abrirle el cráneo para que libere presión. ¿Pues cuándo? Pues no, ¿cómo? Una broca y ajá, caray, ¿no? No, pues no se va a poder, ¿no? Y se lleva a la enfermera, o sea, se lleva a Cage y le dice a la enfermera, ayúdame, por favor, ¿no? Y se la lleva, que lo cure, le trata de dar medicamentos, dice, pues es que yo no sé qué hacer con esto, o sea, nunca había visto algo como esto, pero... Pues tengo experiencia, ya me tocó trabajar con un loquito, ¿no? Y pues sí, deja a Luke a cuidados de Claire. Uh-huh. Por cierto, hay una interacción muy padre ahí. Malcolm visita pues ahí el departamento de Jessica, ve a Luke Cage, que ya lo conocía, se conoce con Claire, y como que van tomando turnos, ¿no? Ahora yo lo cuido, ahora tú lo cuidas, etcétera. Son personajes muy parecidos. En otros sentidos, Claire ayuda a las personas físicamente. Sí. Es una doctora de urgencias, qué trabajo, pero bueno. Sí, ¿no? Qué estresante trabajo, ¿no? Mientras que Malcolm ayuda a las personas de manera psicológica. Ah, claro, es un trabajador social. Los dos tienen ese rol de ayudar a las personas a mejorar. Y es por eso que te digo que el personaje de Malcolm, pues me hace muy... No quiero decir paralelo. Ajá. Pero como que tiene más o menos esa función estilo Claire en Daredevil, ¿no? O sea, que en ambas series está la minoría racial, que es el apoyo, ¿no? ¿Por qué no? Decide que te toquen, ¿no? Ups. Pero bueno. ¿Y pues bueno, en el caso de Jessica también su token es este... Su faje es negro, así que pasa. Funciona. Y pues bueno, carnal. Casi, ya para casi terminar el programa, el final de la serie. Es donde yo digo que yo tengo problemas. Yo no sé por qué. Yo tengo problemas con el final. Bueno, siempre tienes problemas, eso ya lo sabemos. Yo tengo problemas con el final de la serie. Con la vida. No, que la canción. Hay un enfrentamiento muy bueno, o sea, sí. Todo el capítulo es muy bueno, hay mucha tensión, mucho drama ahí entre Jessica y Kilgrave, de que sí la puede controlar, no la puede controlar. Hay un plan muy bueno que involucra a Patsy Walker vestida como Jessica. Me pudo encantar eso. Sí, porque llevaba su traje de superhéroe. Era el traje de superhéroe de Jessica Jones, ¿no? Viene el enfrentamiento con Kilgrave y con todos los que estaban controlados por él. Porque su poder sí había crecido. Sí, sí, sí. Y controla a Patsy. Patsy. Y para esto se había puesto como un safe word, ¿no? Una palabra clave de algo que yo nunca te diría. Si te lo digo es que estoy bien. Exacto. Esa frase era te amo. Ajá. Me decía, o sea, como, en su vida sopa de cebolla, ¿no? En su vida le había dicho te amo a su hermana, que mala onda, pero bueno, cada quien. Eso te dice mucho, ¿no? Sí. Pero bueno, controla a Patsy y dice, me la voy a llevar y va a vivir lo mismo que tú viviste y no me vas a detener, no me vas a poder detener. Porque Kilgrave no se la creía, no se creía que en verdad sí estaba controlando a Jessica. Ajá. Sí, de no, nada más me está engañando, así que pues amenaza lo que más ama en el mundo, que es a su hermana. Sí. Cuando se da cuenta de que pues Jessica sí estaba vestiendo sus tonos, el surde fue nada más de alto. Ajá. Y de que todo el mundo se había quedado quieto. Kilgrave así de siempre sí puedo controlarla, ¿no? Y sí, feliz, ya la hicimos, ¿no? Feliz la cosa esa, ¿no? Y ay, empieza ahí su bueno, ya antes estaba su run de es que no eres capaz de amar a nadie, bla bla bla bla bla. Uh-huh. Pobre de mí, bla, porquería inmunda. Y cuando logra controlar a Jessica, aparentemente, pues está... ¿Cuál es la primera orden que le da? Mata. No. Ah, no, es ven acá, ¿no? Bueno, primero le dice ven. No, es sonríe. Ajá. Y sí sonríe. Así, qué miedo es verla sonreír, ¿no? Pero. Y después, ¿qué hace Jessica? No me acuerdo. Cuando lo tiene ya a distancia de menos de un cuerpo, Jessica obviamente no estaba controlada por Kilgrave. Uh-huh. Lo agarra de la mandíbula y Jessica le dice, sonríe, y crack, adiós cuello, adiós Kilgrave. Sí, ahí se murió. Excelente final. Y a mí no me encantó. ¿Por qué? No sé, siento que fue tanta bronca con Kilgrave que... Que el que haya muerto así de fácil después de todo esto, creo que fue muy fácil para él su castigo. Ya, se murió y listo. No tenía por qué haber más. Para todo lo que hizo, creo que, insisto, debió, quizá no debió, pero no siento que, no sentí esa satisfacción de, ya lo mataron, listo, ya acabamos con la amenaza. O sea, sí, terminaron con la amenaza, pero no respondió para nada por sus crímenes. Nada más se murió. Y ya. O sea, no sé. Es que aquí el asunto está en que no se trataba de Kilgrave. Se trataba de Jessica. A mí me encanta la forma en la que muere Kilgrave. Porque cae en su propia misoginia. Un hombre siempre está dispuesto a creer dos cosas de una mujer. La primera, que es débil. Y la segunda, que a él, que a ella le gusta. Se las creyó Kilgrave completamente. Okay. Y que hace Jessica aprovechar esta tremenda debilidad suya, típica, para matarlo. Y me encanta que le haya dicho antes, sonríe. Ahí les va, porque la escritora de esta serie, Melissa Rosenberg, uh-huh. en un currículum algo mezclado. A ver. Por un lado fue la que adaptó la Crepúsculo. ¿Toda la saga? Sí. Oh my God. Pero es una muy buena escritora. El problema es que ahí se cumple lo que el viejo dicho de Estados Unidos, que los cazadores de mitos desmintieron, pero bueno, no puedes pulir popó. No le puedes sacar brillo a la popó. ¿Los cazadores de mitos los mintieron? Pueden sacarle brillo a la popó. Con una técnica, hay una técnica japonesa para hacer bolitas de barro. O sea, son artesanías, ¿no? Ok. Y utilizan esa técnica con diferentes tipos de popó. Y sí, sí se puede, ¿no? Le sacas brillo, pero bueno. En el caso de esos libros, no. Pues, o sea, lo intentó. Lo intentó. Melissa Rosenberg es una escritora que de... ¿Le sabes? Es de las que capitanearon la huelga de escritores en Hollywood. En 2006, cuando 2008. Afectó a Lost y a Heroes. Un resto de cosas, sí. Mm-hmm. Ella fue la que estuvo exigiendo mayores, mayores derechos para los escritores. Dirige por ahí varias organizaciones que en apoyo a otras mujeres escritoras que de otra manera no las pelan. Okay. Y ella se ha enfrentado toda su condenada vida al sexismo y a la misoginia muy presentes en el medio del espectáculo. Hay una estadística por ahí y ahorita se me olvidó conseguir el dato exacto, ¿dato? Pero bueno, la palabra que más se repite de los violadores a sus víctimas es sonríe. Ok, qué y es creepy. Es exactamente lo que le dijo Kilgrave a Jessica y como Jessica se venga. A mí por eso me fascinó cómo acaba la cosa Kilgrave. En la cosa, porque no tiene redención. No, es un ser humano. O sea, esa cosa es una cosa. Wow, no sabía eso. Sí. Está interesante. Muy buen dato. Así que por eso me encantó todo eso. O sea, el cómo decir, sí, o sea, hasta lanzar los brazos al aire, de fuerza. Y ya al final de la serie se me hace muy bueno. Porque sí tiene que pagar por lo que hizo Jessica. O sea, al final tomó una vida. Sí. Y. Qué ironía, ¿no? Qué ironías de la vida, ¿no? Pero. Y pues sí, la procesan, Jerry tiene que entrar al quite. De hecho, es como que el insulto final, desgraciadamente, de que Jerry tiene que hacer pasar a Jessica como una víctima. Sí. Para que no la procesen. Pero tú me decías que a ti no te había gustado mucho el personaje de Jessica Jones porque sentías que no había crecido. Yo siento que acabó prácticamente igual. No, o sea, ¿pero por qué? ¿Por qué lo dices? Quizá a lo mejor se logró liberar de Kilgrave, ¿no? Ok, eso es una ventaja. Sí. Pero hasta el momento, como terminó la serie, no encuentro exactamente cómo la hizo cambiar. Porque desde el principio ya tenía las cualidades heroicas, estaban ahí, sí, inherentes. Por eso actuaba como actuaba, de salvar a tratar de salvar a Hope, limpiar su nombre, ayudar a Malcolm. O sea, estuvo ahí, ¿no? Todo eso eso ya lo traía. Quizás su camino de redención empezó desde el momento en que se liberó de Kilgrave la primera vez, ¿no? Y cuando mata a Kilgrave, pues simplemente siento que se deslindó de la amenaza, ya, o sea, ya no estaba presente, acabó con eso en el mundo, pero su vida sigue siendo igual de horrible al final del día. O sea, sí, pero es que ese es el proceso de una persona va mejorando. Por un lado, regresó con su relación con su hermana, que ya no tenía. Ok. La dejó entrar a su vida. En esa última escena con Jerry, cuando le está diciendo de que pues, es una víctima de Kilgrave, etcétera, etcétera, la Jessica de los primeros episodios hubiera estallado ahí. Mucho más control ahora de decir, pues me tengo que callar si no me voy al bote. Dejó entrar a otras dos personas importantes en su vida. Por un Malcolm lado, y Luke. Mm-hmm. O sea, Luke con una relación más o menos de pareja que antes no. Que no queda claro cómo quedan al final. Pero bueno. Y tampoco es el punto de la serie. No es el punto de la serie, pero es una vez, es otro punto que de cómo empezó Jessica ahora, cambió mm-hmm. mucho. El otro punto. La serie acaba con Jessica, pues, sentada en su escritorio, como que es su único mueble bueno. Ajá. Es cierto, es el único mueble que le dura. Sí, la bueno, y su cama. Pero creo que se le recompusieron, pero bueno. Porque su puerta no. No. Los demás muebles tampoco. Está en su escritorio, revisa sus mensajes de voz. Y hay varios solicitudes de ayuda. Empieza a borrarlos. No borra a todos. Más allá de eso, Malcolm estaba ahí en su casa pues, limpiándole el changarro, ¿no? Porque dice que no se va a poner a limpiar por alguna razón. Porque no le importa. No le interesa eso en su vida, creo. No. Pero en los primeros capítulos, ¿qué hacía? Malcolm se quería meter a su casa. ¿Qué hacía Jessica? Lo sacaba. ¿Y ahora qué pasó? Lo dejó. Dejó otra persona en su vida. Otro asunto también donde creció mucho Jessica. Sacó una botella al final de la serie. ¿Qué hizo? ¿No la tomó? Nada. Simplemente la sacó. Ya no bebió. Otro punto donde creció. Y el último punto donde crece más. ¿Qué empieza a hacer Malcolm cuando Malcolm se da cuenta de que hay personas que empiezan a llamar a Jessica por ayuda? Malcolm les contesta diciéndole, alias Investigations, ¿en qué podemos ayudarle? ¿Qué hace Jessica? No le dice, no, esto no es parte de esto, largo de aquí. Sí, ya lo dejó como parte de su operación incluso. Hay un gran crecimiento de Jessica en su, digamos que en su forma de enfrentar la vida. Que siempre dices que siempre tiene la misma cara, que solo tiene dos expresiones, ¿no? Compungida y más compungida. Pero porque así es ella, o sea, el que tenga una persona tenga mal carácter o no, no significa que no pueda crecer, que no significa que para crecer ahora tengas que sonreír. No significa eso, significa simplemente que tienes una mejor actitud a cómo enfrentas tus problemas. Ya no bebes, ya dejas... Hubiera sido anticlimático, hubiera sido fuera de personaje, que de sí, exacto, fuera que, feliz. Que de repente ya decide, es lo happy, happy, joy, joy. Así no funciona. Jess, una de las más grandes características de Jess es que es una persona que sufre de depresión. Y la depresión no es de repente, estoy todo triste y todo el mundo se va al diablo. Y de repente es de, ya todo soy feliz. Así no bueno, funciona. Bueno, sí, o sea, eso es lo que la gente ve. O sea, una persona que vive en depresión puede tener esos estados de euforia y crees que ya está bien. Pero no. Uh-huh. Pero, y exacto, y es que así no funciona. De hecho, la depresión es que es como que el equivalente mental a ver cómo se seca la pintura de la pared, ¿no? Así que sí, o sea, el que simplemente sea malhumorada no significa que no haya crecido. Creció mucho. ¿Qué sigue con el humor de un carajo? Pero sí, claro. Pero porque así es ella. ¿Por qué? Porque así se formó durante sus años formativos de adolescencia. Fue cuando perdió a su familia. Uh-huh. Pues así quedó. Y si te das cuenta, ella ya antes, cuando vivía con sus padres todavía era así. Era como que más. Era, la, era ruda, era medio. Era la chica rara, ¿no? La hija rara. Era la que le gustaba Nirvana y no sé qué. O sea, era la Merlina Adams. O sea, ella ya era así. Es por eso que no vas a ver ese cambio, porque ese personaje ya es así. En ese sentido fue un acierto mostrar ahí su backstory, ¿no? Sí, claro. Si no hubiera sido de, pues quedó amargada para toda la vida de lo que pasó de Killgrave. No, simplemente ella es así. O sea, hay personas, no hay problema. No significa que no crezca. Ok, puede ser, creo que tienes algo de... Creo que tienes muchos puntos válidos ahí. A lo mejor a mí lo que no me encantó fue quizá el desenlace del gran problema de la serie, ¿no? Que era Killgrave. Pero lo resolvieron, o sea, al final de cuentas lo resolvieron. Y dejaron a un personaje, pues ahora sí que con una, tabula rasa, ¿no? Listo para hacer cualquier otra cosa que quieran ahora con el personaje. Que sería muy interesante saber a dónde van a llevar ahora Jessica Jones cuando mucho de lo que hizo mover la serie fue precisamente Killgrave, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, la serie de Daredevil, que mucho lo movía Wilson Fisk. Wilson Fisk de alguna manera ya no será tal vez la amenaza tan rampante contra Matt Murdock en la otra temporada. Pero lo dejaste en un punto en el que ahora él tiene una misión. Y Jessica podría ser que quiera seguir su camino como detective, como que no. O sea, va a ser muy interesante ver ahora, sin ese elemento de Killgrave, que era su lo que movía la trama, ahora dónde la van a llevar, ¿no? Que ese es el motivo final de la serie. La serie se trata de abuso y de cómo lo superas. Buena parte de superar el abuso es exactamente eso, dejarte como que en un punto donde ya dejas todo atrás y lo demás es nuevo. Es esto. Toda esa serie se trató de cómo Jessica supera el abuso que pasó, sí, de Killgrave, por supuesto, pero que incluso ella vivió, ¿cómo decirlo? O sea, sí fue Killgrave, no hay cómo disculparlo, pero son los efectos que ella misma también pues tuvo que ir superando, aunque él ya no estaba. Así que por eso se me hace un muy buen motif de la serie. Y que haya quedado en ese punto, si dices, sí, claro, o sea, no, supongo que pudo haberse hecho de otra manera, pero como que le quitas realismo y ese, y uno dice, vaya, pero realismo en una serie de superhéroes, ok, sí, pero siento que ese, pero creemos tipo, que esta es ficción superheroica. Exactamente, ¿no? Y creo que la intención de la serie es mostrar el punto más realista posible. Hasta ahorita es el personaje, digamos, del, si cuentas el universo Marvel cinemático y universo Marvel del, de las series. De las series, como una sola cosa. Si lo cuentas, sí, es el personaje más aterrizado de todo. Sí, ¿no? Es más, más allá que incluso Daredevil, ¿no? No, aparte él sí se viste en mayas y todo, ¿no? Ajá, exacto. Y ella no, jamás, ¿no? Sí, la verdad, yo sí, no, eso sí, quiero recalcar, no es que la serie no me haya gustado. Me gustó, la disfruté. Me hubiera gustado ver otro tipo de cosas, pero eso ya a lo mejor es una cuestión personal. Pero analizándola como tú me la presentas ahorita, pues creo que la verdad tiene muy muy buenos puntos también en ese. A mí me gustó, ¿no?, más que Daredevil, precisamente porque siento que la intención de Daredevil era dejar a un personaje mucho más humano. Pues a lo mejor, pero Daredevil sí terminó siendo muy superhéroe al final. No está mal, ¿no? O sea, uh-huh. Pero si la intención era dejarlo realmente como que, es el héroe del barrio, pues más, ok, más o menos, ¿no? Con Daredevil me pasó algo bien diferente, o sea, el personaje al cual me quedé apoyando fue Wilson Fisk. O sea, por el cual me quedé, no de que ganara él, sino que yo quería ver más de su historia, así de chin, y cómo, por qué no con Vanessa, y o sea, ¿no? Es que las preguntas del villano en esas dos series son distintas, ¿no? En Daredevil es la pregunta de, el villano es realmente un villano, y en cambio en Jessica Jones es de, conozcan a Kilgrave, este colosal hijo de perra, ¿no? Sí, exacto. Y acá, por ejemplo, pues sí, el enfoque fue más en en la heroína, en la protagonista, que en el villano, ¿no? Sí, su recuperación. Dos enfoques bien diferentes, ¿eh? Sí, sí, sí. Que eso es lo que quizá por eso como que a mucha gente quizá no le hizo clic esta serie. Hubo gente que la verdad leí críticas y pues fue como que pues sí, pero no me gustó porque no se enfocaron en el, o sea, como que no hubo acción superheroica, no sé qué, y no era necesario, era completamente otro tipo de serie, ¿no? ¿La recomendarías, Jessica Jones, a alguien que nunca ha visto una serie de Marvel? Sí, digo, no, eso sí, digo, no es para todos, ¿no? A mí me costó mucho trabajo verla, de verdad. Digo, yo veía un capítulo y cachito y ya, párale, dejó de ser otra cosa, Sí, porque ver los cariñositos, algo así. Da mucha ansiedad. Sí, sí, sí, como que voy a abrazar un perrito, a ver qué hago, ¿no? Ya, después le seguía, pero sí, o sea, si les gustan ese tipo de series estilo HBO, ajá, digamos, pues sí, sí, es muy recomendable. Incluso si no has visto nada de esto, y quizá ni lo necesitas, ¿no? Incluso si no sabes que es parte del mismo mundo donde existe Thor, donde existe Daredevil, donde existe Iron Man, etcétera, ¿no? O sea, es su propia historia, la cuentan y hasta ahí. Y le formaron como que un pedacito más de ese tapete gigante que es el universo Marvel, ¿no? Es lo que traigo, es análogo a lo que querían hacer con los cómics de Max y no sé qué, y bla, bla, bla. Sí, pues es exactamente lo mismo. Se supone que esos cómics eran para, pues, los que no querían exactamente que todo estuviera relacionado y que todo fuera superhéroes. Pues ahí estaban esos, ¿no? Bueno, este es el caso. Exactamente. ¿Tus actuaciones favoritas? Es Jessica, número uno, Malcolm. Porque me gusta que de cuando era adicto, cuando ya no lo es. Ah, sí, es un super cambio. Cambio, ¿te das cuenta de que el maldito Kilgrave de verdad era? O sea, Malcolm una vez se pregunta si ahora esa parte de su adicción ya es parte de él y si él cambió realmente por Kilgrave. Simplemente hacerse esa pregunta y dices, no te preocupes, tú vas bien. Sí, sí, tienes la capacidad de recuperarte. Sí, ¿no? Claro. O sea, esta también es una gran actuación. A mí me encanta Carrie Ann Moss. Vieja tiburona, o sea, nunca sale de papel. Nunca. Siempre la leguleya acá, no, mala onda, ¿no? O sea, cuando trataba con su... la ex esposa se muere. Sí. Cuando trata con su, digamos, todavía esposa, tiene una forma de ser que de todas maneras es... La trata con cierta deferencia, pero no deja de ser la tiburón abogada, ¿no? Sí. Cuando está con su novia, sí la trata como que con más ternura hasta cierto punto. Pero, ¿sabes? Sigue diciendo, I am the boss. Sí, o sea, sí. O sea, por eso sí. O sea, no soy tu jefa nada más en la oficina, sino yo mando. Sí, exacto. O sea, ella es la dominante en la relación, ¿no? Y es de... Oye, de lo que vi a Trinity ahorita, por Dios, sí, claro, gracias. Qué cambiazo, ¿no? Estás al cielo. No, pobre Carrie Ann Moss, de veras. Sí, la verdad, esta también, esa actuación me gustó muchísimo. ¿Quién más estuvo pachón por ahí? Mira, Pat sí hizo buen trabajo, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque como que ser la que tiene la actitud positiva en esa triste serie no debe haber sido fácil. Así es, eres el personaje por el cual los espectadores pueden sentirse bien por un momento, ¿no? Dentro de la serie, ¿no? Por 5 minutos, sí, de los como 50 que duran los capítulos. Diego, es gran responsabilidad. Me quedo con esos. Killer Grave estuvo bien. Digo, supongo. Yo, fíjate, en primer lugar pondría Killer Grave. O sea, me encantó el trabajo de David Tennant aquí. Me gustó muchísimo cómo desarrolló el personaje. Siento que lo abrazó esa maldad que tenía este tipo. La hizo muy bien. Me quedé con él, evidentemente. Jessica también, aunque te digo, yo tengo un poquito de problemas con el de que pues siempre es lo mismo con ella, pero entiendo tu punto de que es su forma de ser. Malcolm se me hace bastante interesante el personaje. Yo pondría más arriba todavía a Patsy Walker. O sea, como dices tú, tenía la responsabilidad de hacer sentir bien al espectador dentro del de los capítulos. El que sí siento que es muy gris es Luke Cage. Sí, es que no es su serie. Y no es su serie. O sea, y eso me pone a pensar, ojalá que para cuando sea su serie, sí tenga más esa capacidad de cargar la historia, ¿no? Ojalá que sí. Esperamos que así sea. Por ejemplo, pues no cameo, pero o sea, la participación de Claire la sentí un poco forzada. O sea, como que era de, necesitamos que algo pase para vincular todas las series, ¿no? Necesitamos a nuestro agente Coulson de aquí. O sea, sí, me gustó el paralelismo entre, como dices tú, ¿no? Claire y Malcolm y todo ese rollo. Lo aprovecharon bien. Pero si no lo tenías, no pasaba nada, ¿eh? No, eso sí no. O sea, quizás así fue un poco innecesario. También, digo, el Cage como que un poquito medio gris. No me acabó de convencer. Y pues, vamos a ver cómo le va ahora en su propia serie, ¿no? Sí, porque el enfoque no era Luke Cage. Él era el Boy Toy ahí un rato, ¿no? Era el Boy Toy, sí, tal cual. Era Light Candy. Cada rato se lee sin camisa. Claro, sí. Y cuando estás así de mamey, pues sí, andaría sin camisa todo el día. ¿No? Too sexy for my shirt, ¿no? Demasiado sexy para su camisa. Ay, por Dios, en los últimos capítulos, cuando están ahí buscando a Killer, que sale triste Luke Cage nada más en toallas, dices, sí, obviamente vas a poner el Light Candy de una vez, ¿no? Pues, claro. Antes de que se nos vaya el actor. Ay, ay, ay. Pues ahí está, carnal. Jessica Jones, la segunda serie de Netflix, con el universo Marvel. Y sabes que el plan es que eventualmente se junten todos en Defenders. No sabemos cómo. Hasta ahorita las series son tan diferentes que la verdad no veo para dónde se puedan juntar, ¿eh? Mira, Daredevil y Jessica Jones sí es más fácil. Mucho más sencillo. Probablemente sí, pero a ver, quisiera ver a Iron Fist. ¿Cómo va a encajar en eso? Habría que ver primero su serie. Habría que ver la serie. Ya, ya está en producción. Y pues, sabemos que viene la segunda temporada de Daredevil. Pensaban detener un poquito esa temporada hasta que tuvieran Defenders, pero la respuesta de la gente fue tan grande que dijeron, va. Ah, de una vez. De una vez. Si no, nos la tumban. Lo cierto es que, afortunadamente, hay ese tipo de series. Hay mucho, o sea, se está demostrando que contar historias basadas en superhéroes o en cómics da para muchos tipos de historias, ¿no? No nada más la clásica historia de origen y el villano de la semana, etcétera. O sea, hay muchos colores dentro del universo del cómic y del cómic del superhéroes en particular que puedes llevar a otros medios, ¿no? Sí, andan diciendo que este sería como el que Jessica Jones, nada más, en el tono, no en la historia, pero es como que es el Game of Thrones de la fantasía, ¿no? Órale, va, está bien. Y sí, o sea, es Jessica Jones es como que el Game of Thrones para el mundo del mundo cinemático de Marvel, ¿no? Y sí, esa historia es pues muy, muy sórdidas, muy, o sea, muy macabras y demás. Sí, es más una buena comparación. Pues ahí está, carnalazo. Y pues bueno, no queda, la verdad, me dio mucho gusto volver a grabar. Ya hacía falta. Y pues esperamos que nos acompañen todo este año, que nos sigan escuchando. Va a haber muchas cosas padres. Es un año muy movido en cuestiones de películas y series y todo eso basadas en superhéroes y en cómics. Hay mucho de qué hablar, afortunadamente. En algunas sabremos, otras no las tocaremos. Ajá, exactamente. pero pues afortunadamente se ve que es un año movidón, divertido. Se ve que es un año que va a estar bastante entretenido, al menos en ese sentido, ¿no? Sí, aunque sea. Ya quiero ver Deadpool. Oh, sí, por supuesto. Por cierto. Por cierto, Deadpool, qué buena campaña de marketing, pero bueno. Y pues sí, carnal, pues no queda más que decir que pues este mundo pues sí es un mundo muy extraño. Y miren, David Bowie y Alan Rickman, que se murieron, nos dejaron la responsabilidad de hacer que el mundo siga siendo extraño, porque ahorita dejó de serlo un bastante, ¿eh? Sí. Así que la responsabilidad está de nuestro lado. Mantenerlo así. Hay que mantenerlo así. Y gracias. Totales. Hasta la próxima.